En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos, unos minutos más tarde, lógicamente Onda Cero tenía que estar donde está la actualidad, y la actualidad está en esa final de la Copa del Rey, entre el Barcelona y el Sevilla. El Barcelona ha sido el campeón, hemos escuchado a todos los protagonistas, ahora escuchamos las noticias y otras muchas cosas más, aquí, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, hasta las 4 de la mañana, con Sergio Monforte y con Nacho Arias al frente de la parte técnica. Van a estar dentro de muy poquitas horas en esos premios Panorama, en los segundos premios Panorama. Este programa, gracias al trabajo de Nacho Arias, está ahí nominado para obtener ese premio con algunos de los grandes de la radiodifusión española. Alex Fidalgo está en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, y los temas para esta noche, los siguientes. El futuro ya está aquí. Las cosas pasan incluso antes de lo que creemos. Se puede juzgar ya. Y pueden ser nuestros abogados y también nuestros profesores robots. Nada más y nada menos. A Juan José Sánchez Toro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Pues sí, hay un reciente caso muy interesante, y ha sido una profesora en el Instituto Tecnológico de Georgia, en Estados Unidos, que, bueno, estuvo atendiendo a muchísimos alumnos sus dudas online, y al final resultó ser un robot. No solamente es ese caso, sino que también podemos hablar de abogados que también son robot y que han sido incorporados a bufetes, y por último, el caso también que quizás nos pueda afectar un poco más, periodistas también que son robot. La resonancia magnética ha explicado las diferencias que existen cuando decimos la verdad y cuando se dice la mentira. ¿Cuáles son esas diferencias? Nos lo va a comentar Manuel Carballal. Muy buenas. Hola, buenas noches. Parece mentira que a estas alturas no haya una forma de garantizar que alguien nos dice la verdad, ni polígrafos, ni sueros de la verdad, pero los neurólogos están trabajando en ello y tienen ya algunas pistas muy prometedoras. Y gracias a chips se va a poder recuperar la memoria de algunas personas y saber qué es lo que vieron y sintieron. Nos lo comenta Josep Guijarro. Muy buenas. Muy buenas noches. Así es, el Pentágono va a crear chips de la memoria para ser implantados en los cerebros y recuperar recuerdos, de un proyecto militar a la vida civil, ya lo veréis. Y proyectos militares, pero con una implicación tecnológica extraordinaria, son los que se abrigan bajo el llamado proyecto DARPA. La organización DARPA de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos tiene nuevos proyectos que nos comenta Silvia Casasola. Pues mira, por ejemplo, un buque que no lleva tripulación y que detecta submarinos y minas. Pero bueno, la verdad es que están proyectando una cantidad tremenda que es que os va a dejar alucinados. Y en la era digital, Alex Fidalgo nos va a comentar, entre otras cosas, que copiaron los exámenes gracias a que se apague la tecnología. Va a ser más difícil, Alex. Muy buenas noches, Bruno. En Irak, que es el país que ha tomado esta medida, apagar internet para evitar que los escolares hagan trampa en los exámenes. Estamos hablando de apagar internet en todo el país, no solo en el colegio en cuestión. Los detalles y las razones por las que han decidido tomar una medida tan extrema os las cuento en un rato en la era digital. Además, buscamos en el Hotel Baker en Texas, en los Estados Unidos, los ecos del pasado con Laura Falcolara. También os hablamos de leyes y de la historia real de algunas películas que acabaron con la segregación racial. Será en Historias de la Historia con Javier Sanz, y de las pasiones de los reyes también hablamos esta noche. Una noche que comenzamos ya mismo. Os recordamos que Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag en Twitter, Almohadilla Rosavientos, y que la 1:53, la hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y aquí vamos a estar con Juan José Sánchez Oro, con Josep Guijarro, con Manuel Carballal, con Silvia Casasola, Miguel Pedrero. Le hemos dado descanso esta noche, pero apuntad bien que presenta su libro Proyecto Anticristo el próximo jueves por la tarde, a las 7:30 de la tarde, en la Casa del Libro de Madrid. Ahí estaremos todos, porque Servidor además va a ser la persona que va a presentar ese trabajo junto a Miguel Pedrero. El libro, su nuevo libro, Proyecto Anticristo, el próximo jueves por la tarde, a las 7:30 de la tarde, en la Casa del Libro de Madrid. Y nos hacemos también una pregunta, Manuel Carrillal. ¿Puede un satanista llegar a la Casa Blanca? Suponiendo que no haya llegado ya, más de uno. Pues esa es la noticia que se plantean algunos. Bueno, tengo que decir que Juanjo y yo ya nos hemos leído el libro de Miguel, ya lo hemos comprado religiosamente, ya nos lo hemos leído. Y parece, esta noticia parece sacada de esa novela de Miguel. ¿Podría un satanista llegar a la Casa Blanca? Eso es lo que se plantean algunos estadounidenses alarmados, porque uno de los candidatos a las próximas elecciones al Senado en California, Steve Hill, se confiesa no solo ateo, sino además simpatizante de los principios del satanismo moderno. Y esto ha despertado ya todas las alarmas en un país muy conservador como Estados Unidos, en el que en los últimos 3, 4 o 5 años los titulares relacionados con el satanismo y la demonolatría, el culto al diablo, han vuelto a aparecer con relativa frecuencia. En este caso, el protagonista de esta historia es un candidato demócrata, Steve Hill, que fue infante de marina, tiene un pasado en el ejército norteamericano, que sabéis que esto siempre viste mucho para los candidatos presidenciales. Él ahora se dedica es monologuista en Los Ángeles, pero lo realmente sorprendente y lo que ha despertado las alarmas, según publicaba hace unos días el Time, es que además de presentar un programa electoral, bueno, más o menos similar al de otros candidatos, porque él aboga por lo típico, ¿no? Por reformar las escuelas públicas, reducir las tasas de encarcelamiento, crear más puestos de trabajo, bueno, más o menos lo que pretenden todos los políticos en sus promesas electorales, pues él se identifica con un enfoque humanista que eleva el nivel de conciencia dentro del satanismo. Y no solo eso, sino que está trabajando activamente ayudando a la organización en Los Ángeles, en la ciudad donde él se encuentra, de una nueva sección de, aunque el titular habla de la Iglesia de Satán, yo creo que se refieren al Templo de Satán. La Iglesia de Satán es la primera iglesia satánica que se legalizó como asociación religiosa y asociación cultural en San Francisco en el año 69, liderada por Anton LaVey, pero sospecho que a lo que se refiere la noticia es al Templo de Satán, que es esa organización de reciente cuño de la que ya hemos hablado en alguna ocasión en la tertulia, porque alcanzó cierta popularidad por esa estatua del Bafomet muy estilizado con unos niños y por su campaña de llevar el satanismo a las escuelas en Estados Unidos. Claro, en principio nos puede parecer sorprendente que alguien se plantee, si tiene una aspiración política, defender al satanismo, pero este satanismo que profesa el Templo de Satán es un enfoque humanista muy identificado con algunos de los principios de Anton LaVey en su Biblia satánica, hasta el punto, Fíjate las declaraciones que hacía en el Time este candidato, Steve Hill, que decía: soy satanista en la medida que, y quiero que lo entienda la gente, no creo en el diablo, igual que no creo en Dios. Todo eso es una estupidez. Pero si tengo que decirle a la gente que soy el diablo para que me escuchen, pues de acuerdo, soy el diablo, afirma. Porque esta iglesia, y es algo que tiene en común con la iglesia de Satán de Lavey, y que sorprende a la gente no familiarizada con los movimientos luciferinos y satanistas, la iglesia de Satán tampoco creía en el diablo como una entidad real, como un arcángel, como un ser angélico con conciencia de sí mismo, sino que identificaban al diablo con esa representación de los instintos más naturales, más primitivos y más animales del hombre. Lavey hacía una reinterpretación, por ejemplo, de los siete pecados capitales, presentándolos como instintos naturales de los seres humanos: la lujuria, la envidia, la pereza, la avaricia. Él decía que no eran pecados, sino que eran partes. O sea, que con Kennedy ya llegó un satanista a la Casa Blanca, ¿no? ¿Qué dices? Yo creo que más de uno, yo creo que ha habido más de uno. Pero esta es la primera vez que alguien que se postula a unas elecciones en Estados Unidos se reconoce simpatizante del satanismo. Nada más y nada menos. O sea, que creo que a Miguel le va a gustar mucho esta noticia. Bueno, Miguel, que presenta, lo hemos dicho, ese próximo jueves, el libro Proyecto Anticristo, que por cierto, un éxito enorme. La cantidad de descargas que hay en internet, en www.ondacero.es, de ese especial que hicimos sobre la figura del Anticristo. Ahora, en la sintonía de Onda Cero, escuchamos las noticias y después continuamos con La Rosa de los Vientos. Hay muchas informaciones, hay muchas noticias hay que comentar. Será después de ponernos al tanto de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí continuamos en La Rosa de los Vientos, un nuevo tramo, una nueva hora de La Rosa de los Vientos, de la tertulia Zona Cero. Seguimos comentando informaciones y noticias. Como esta, Juanjo Sánchez Oro, que nos habla del futuro. Del futuro está aquí. Los robots ya forman parte de nuestra vida, aunque casi no nos demos cuenta de ello. Sí, es una de esas cuestiones que quizás es alucinante, pero al mismo tiempo también es inquietante. Luego, si eso podemos comentar, qué es lo que hay detrás de este asunto y si realmente es algo beneficioso o algo que debemos temer. Se trata del Instituto Tecnológico de Georgia, en Estados Unidos. Este instituto tenía un grave problema de exceso de trabajo, vamos a decir así, de saturación, porque había una asignatura en uno de sus máster que tradicionalmente recibía un alto volumen de preguntas, hasta el punto de que recibía unas 10.000 dudas que les generaban aproximadamente unos 300 estudiantes que estaban matriculados en esa asignatura. Claro, esas 10.000 dudas, lo que ocurría es que se dedicaban a resolverlas pues el profesor titular y 8 profesores asociados, que son los que estaban dando esa asignatura y ese máster, y se daban cuenta de que poco a poco estaban siendo absolutamente desbordados. Había además un añadido, y es que ellos se daban cuenta que cuando aumenta el número de alumnos en un curso, aumentan también proporcionalmente las preguntas, pero no que sean preguntas distintas, sino que suelen ser las mismas preguntas de siempre, pero formuladas por más personas y en mayor número. Por lo tanto, lo que había era una carga de trabajo excepcional, que lo que decidieron este departamento fue solucionarlo contratando a una robot. Una robot que se llama, la pusieron el nombre de Jill Watson. Watson es un sistema de inteligencia artificial que tiene IBM. Lo que decidieron ellos fue, ya digo, incluirlo dentro del proyecto. Y por lo tanto, yo no sé si habría que llamarla señorita Watson o señora Watson. Pero lo que se encargaba... Suena muy a Sherlock Holmes. Claro. Elemental. Es el nombre que tienen, que lo están utilizando mucho. Lo utilizan en concursos. IBM lo tiene ya muy difundido y lo tiene muy perfeccionado. Luego, si eso, podemos comentar algunos casos más. Sugeriría señorita Moriarty. Ahí ya peligro, ¿eh? Bueno, el caso es que, claro, ¿cómo trabajaba esta inteligencia artificial? Lo que hacían era simplemente, estos alumnos, como digo, lo que hacen es ir formulando todas esas dudas online, a través de correos electrónicos. Bueno, lo que se encarga, por lo tanto, esta señora Watson, es de coger esas preguntas y contestarlas. Para poder hacer esto, lo que hicieron fue educar a esta inteligencia artificial y durante un tiempo la prepararon con 40.000 preguntas que habían sido contestadas en años anteriores, en años lectivos anteriores. Y con todo ese bagaje de experiencia, ¿no?, aplicado a la inteligencia artificial, ya estaba lista la señorita Watson para poder resolver las dudas. Para que la metieran una base de datos de preguntas habituales. Porque yo digo que ellos, los profesores, lo que han observado es que tienen las mismas preguntas todos los años y lo que pasa es que aunque aumente el número de alumnos, siguen siendo las mismas preguntas. Por lo tanto, ya hay una gran experiencia acumulada de lo que tienen que contestar. Entonces, en lugar de hacer, digamos, el corte y pega, lo hace el robot por ellos. Pero lo interesante es que esta señora Watson empezó ya a contestar las preguntas. Y lo cierto es que nadie se enteró de que realmente estaban interactuando con un robot. Incluso no solamente resolvía las dudas, sino que animaba a los alumnos, sugería determinados proyectos, se mostraba, ya digo, como muy empática hasta cierto punto, ya veremos esto también hasta qué punto es, porque los alumnos, cuando estuvieron a punto de calificarla, sabéis que, bueno, en los másteres los alumnos tienen que, bueno, cualquier, ahora ya es una práctica generalizada, ¿no?, el que tú tienes que puntuar a los profesores, bueno, pues cuando ya estaban a punto de calificarla y le iban a dar además la nota de sobresaliente como una de las mejores profesoras asistentes del máster, fue cuando revelaron que realmente estaban ante un programa de ordenador, ante un software de inteligencia artificial. Y lo cierto es que los alumnos, prácticamente la mayoría, no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Sí que algunos, por ejemplo, decían que no advirtieron ninguna diferencia porque muchos de esos emails eran igual de inexpresivos que cuando hay un profesor asistente detrás. O sea, que responden como robots. Responden como robots. Yo entiendo que si tienes 40.000 dudas y eres un profesor, al final respondes como puedes. Entonces dijeron que, bueno, que no les sorprendió. Otros, en cambio, sí que sospecharon de esta mujer y se metieron a bucear en Internet a ver si existía esta tal Jade Watson, conocer un poco su currículum. Y revisando Facebook, revisando LinkedIn, revisando diferentes, ¿no?, bases que ahora conocemos, ¿no?, redes sociales, encontraron que existía una persona que se llamaba Jade Watson. Entonces se quedaron, bueno, sus sospechas quedaron un poco al margen porque vieron que posiblemente sí que había una entidad real. Por lo tanto, tenemos este caso, ya digo, que es muy, muy particular. Hay más casos también que se han producido, por ejemplo, robots que son abogados. Ha habido ya contratación también de determinados bufetes de esta misma tecnología Watson de IBM, que lo que se dedican es que determinados abogados de carne y hueso puntúan información relevante en determinados documentos y luego se lo pasan al programa de ordenador para que trate de ver diferentes conexiones, pruebas, antecedentes jurídicos, no, jurisprudencia que está asociada al caso. Por lo tanto, digamos que hace como una gran labor de buceo que permite que ese tipo de revisión que hacían hasta ahora los humanos, pues ahora la realice este sistema informático. Y luego también existe otro, en otro bufete también, otra firma norteamericana importante, donde hay hasta 50 abogados también humanos, han contratado también esta tecnología Watson. Aquí también este ordenador se encarga de formular hipótesis, de fundamentarlas además con citas de leyes, con precedentes legales, incluso plantea determinadas ideas, sugerencias, y hay una cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que dice que muchas veces cuando él hace esa revisión de datos, la traduce en una terminología que es un lenguaje comprensible. Es decir, que los propios abogados, gracias a esta inteligencia artificial, empiezan a entender muchas de las sentencias o de la jurisprudencia que tienen en la base de datos. Y finalmente, un caso también, ya digo, interesante que se está aplicando mucho es periodistas también robot. Esto ya se ha implantado en varias agencias de información. Lo que faltaba. Sí, por ejemplo, en Associated Press, en Estados Unidos, se encargan de, tienen ya un periodismo automatizado. En muchas ocasiones lo que hacen es que reciben comunicados de prensa y lo que hacen es, en lugar de sacar ese comunicado de prensa tal cual, no distribuirlo tal cual, como aquí pues la agencia EFE, lo que sea, lo que hacen es que se encarga esta tecnología de darle, digamos, un estilo un poco más agradable, no, más periodístico de lo que es el comunicado de prensa en sí, ¿no? Por ejemplo, de becario, ¿no? Hace un poco las veces de becario, sí. Por ejemplo, Le Monde lo aplicó en las últimas elecciones departamentales del 22 de marzo de 2015 y ahí lo que hizo fue que presentó los datos, como siempre se ha hecho y como lo vemos aquí en las elecciones, los datos puros de los resultados de 30.000 municipios y 2.000 cantones, pero a la vez lo que hizo fue presentar esos datos de una manera también redactada, a través de un breve artículo que se encargaba de hacer el software informático. Y bueno, estos ya digo que serían un poco los casos así más conocidos. Entonces, bueno, ya hemos hablado aquí también otras veces del robot escritor, cuando el caso de esta novela que se presentó en Japón y superó diferentes fases de un determinado concurso hasta llegar a ser finalista. Y claro, la cuestión está aquí en el dilema que esto puede crear. Están creando ahora mismo el robot tertuliano. Pues seguro, seguro que sí. De hecho, yo no sé si estamos aquí o no estamos aquí. Tengo también mis dudas ahora mismo. Yo también tengo mis dudas de si sabe tanto, Juanjo. Y es un robot, por eso no. También puede ser. No, el problema inteligencia es, artificial. Puede ser. Inteligencia poca, artificial sí. Sí. Y le he estado mirando también algunos artículos de opinión a ver qué dilemas había detrás de esto y si traía ventajas o no, porque en principio yo creo que a todos nos parece como muy inquietante y realmente pensamos que va a acabar con muchos puestos de trabajo, ¿no? Sobre pues todo. Sí. A mí, ¿sabes lo que me suena un poco? Como el teléfono este odioso que llamas y te dicen, diga uno, diga dos, diga tres, y luego te pasa otra vez a otro, y diga uno, y te desesperas. Pues veo que vamos a terminar un poco así. Claro, hay una serie de cuestiones, por ejemplo, hay algunas personas, en algunos de los artículos que he leído, decían si deberían, de alguna manera, el medio que utiliza estos recursos, debería de alguna manera ser transparente y decir cuando estás interactuando con una persona que es con un profesor, con un abogado, con o recibes una información periodística de carne y hueso, que detrás hay una persona de carne y hueso, o no, estamos ante un software. Quizás eso debería acompañar la información o la gestión que se están realizando para saber quién tienes, para evitar ese tipo de confusiones, ¿no? Pero luego también he estado encontrando otros comentarios de empresas que están utilizando estos recursos y, por ejemplo, una de las que comentaba la agencia de prensa Associated Press, ellos decían que veían muy bien el utilizar robots porque eso mejoraría el periodismo. Ellos lo argumentan de la siguiente manera, que yo no sé si os resulta muy convincente o no. No, ellos lo argumentan diciendo que, como esta tarea que ellos hacen, que es simplemente relaborar los que serían los comunicados que les llegan a miles por determinados, sobre todo información financiera, información económica, relaborarlos, se han dado cuenta que de esa manera pueden generar mejores recursos para el periodismo de carne y hueso. Es decir, esto consumía mucho dinero, consumía muchas personas que realizaban un trabajo absolutamente tedioso, que no era nada creativo, y de esta manera ahora esa empresa está ahorrando dinero, puesto que ha sustituido a esas personas por este robot, y además está prestando un servicio de información mucho más grande que el que hacía antes. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que antes, cuando no existía este robot, este periodismo automatizado, ellos solamente distribuían 300 noticias de este tipo de agencia elaboradas por, o tratadas, ¿no?, manipuladas, manejadas por determinados periodistas. Y ahora han llegado a distribuir 4.100 noticias en el mismo periodo. Por lo tanto, dan más información, la gente puede estar más informada, mientras que antes tenían que silenciar noticias. Al mismo tiempo, el problema de todo esto, Juanjo, es que van a generar tanta información que al final los que van a ser robots son el público destinatario, porque van a tener tanta información que va a necesitar un ordenador también para procesar. Sí, bueno, el problema también es lo que muchas veces comentamos, ¿no? La saturación de información que al final casi nos desinforma, porque no somos capaces de asimilar tanto contenido. Pero ellos lo que plantean es que, claro, cuando tú envías a una agencia de noticias, envías tu comunicado de prensa, quieres que esa agencia lo distribuya. El problema que pasaba antes es que, como andaban limitados de personal, pues llegaban a distribuir 300 noticias. De esta manera dan más servicios, por lo tanto complacerían más a esas personas que quieren visibilizarse o a esas entidades que quieren visibilizarse. Ese es uno de los argumentos que os digo. Por lo tanto, ellos consideran también que aumentaría la calidad del periodismo, puesto que ahora puedes generar o destinar recursos económicos, liberarlos de estas tareas tediosas y asignarlos a reportajes realmente donde el periodismo de carne y hueso, pues es un periodismo más comprometido, más de investigación, pues pueda lucirse. Y luego, por último, otro último razonamiento que también he encontrado es que esta tarea puede agilizar la justicia, en el sentido de que, como hay muchas tareas, como decimos también, repetitivas dentro de lo que es la abogacía, pero también todo lo que es dentro del mundo judicial, bueno, pues de alguna manera, al automatizarla, incluso hay un proyecto que he estado leyendo, que ganó en la última edición del SIMO, que es un proyecto desarrollado por una empresa española para mediar también, de manera, a través de una inteligencia artificial, mediar y realizar también arbitraje a través de un sistema online. Por lo tanto, también de esa manera la justicia se liberaría un poco de la carga, ¿no? Entonces, bueno, estos serían un poco los pros y los contras de algo a lo que no sé si tenemos tampoco mucha capacidad para oponernos, que también es un poco en lo que yo creo que nos que estamos. El mundo del Big Data, las informaciones procesadas, bueno, pues todo eso ya forma parte de nuestra vida. Ahora solo hace falta que lo hagan robots, pero ya forma parte de nuestra vida, casi sin darnos cuenta. Los robots posiblemente no son lo que nos imaginamos, no son lo que la ciencia ficción ha contado. Los robots van a ser eso, sino seres virtuales, personas virtuales, de la forma que sea, igual no hace falta ni que tengan un soporte físico, que son capaces de interactuar con las personas gracias a que tienen mucha información sobre una cosa. Esto, claro, efectivamente, vemos mucho el robot de tipo también con una fisionomía como si fuera humana, que hablamos de programas de ordenador, ¿no? Lo que se llaman bots, claro, que son programas de software que tratan. ¿Qué diferencia hay entre ellos? No, lo único es la apariencia. En el fondo estamos hablando de inteligencia artificial. Esto simplemente es un programa de ordenador que en el caso de la profesora, es ponerle un nombre a algo que realmente es simplemente algo que tú mandas un correo y el sistema te devuelve una respuesta. Realmente no existe ninguna interfaz con rostro, con apariencia humana ni nada por el estilo, ¿no? A diferencia de lo que suele ocurrir con los robots, que sí que pueden tener esa apariencia, digamos, en tres dimensiones. Aquí no. Yo no sé, yo lo que veo es que ya digo, creo que esto es imparable. Y ahí quizás alguno de los problemas es lo que nos ha pasado también al comentar otras cosas. Los dilemas éticos que hay detrás. Cuando tú programas, tú marcas unas determinadas pautas, marcas una serie de patrones, tienes que hacer que el programa tome una determinada decisión en un momento dado, y para que se incline la balanza en un sentido o en otro, el programador es el que decide hacia dónde se tiene que, no, que inclinar. Y incluso más que eso, Juanjo, creo que el problema es si estamos preparados para caminar hacia la despersonalización de la sociedad. Y trato de explicarme. Si un juez toma sentencia hoy, desde luego hay un marco legal y hay una serie de jurisprudencia previa que marca una sentencia, pero obviamente está ahí el factor humano que puede encontrar atenuantes o agravantes en función, pues, de subjetividades de ese juez. En el caso de las máquinas, esto no es así. Lo mismo que ocurre en el trato de estos estudiantes, estos 300 estudiantes que se hacen 10.000 dudas, por cierto, son unos pesados. Esto toca casi a 90 preguntas por estudiante, o sea que es flipante, ¿no? Ahí bueno, habría que pensar, Josep, que a lo mejor el profesorado en ese momento no está informando todo lo que debiera y necesitan estar los chicos todo el rato preguntando, ¿no? ¿Eh? Sí, lo entiendo perfectamente. Pero más allá de eso, lo que se da es una respuesta tipo, que ojo, si entiendo bien, la inteligencia artificial es una inteligencia que se alimenta y aprende de ella misma y en consecuencia llegará un día en el que tendrá una respuesta tan o más evocadora que cualquiera de los seres humanos que pueden estar allí. Pero a lo que caminamos es a la pura objetividad de todas las respuestas, sean en administración, sea en economía, sea en leyes, en derecho, sea en lo que sea. Y yo no sé si estamos preparados para caminar hacia la despersonalización de la sociedad. Yo por un lado veo, por un lado, el tema de depende de la eficiencia que tengan esos sistemas, y luego esos sistemas tienen que tener también una especie de auditor o controlador, porque claro, si tú dejas que eso vaya todo el rato contestando y dando respuestas, si no hay nadie que controle en un momento dado, imagínate si eso se hay algún fallo o hay o lo hackean, o que hay cualquier problema, tiene que haber alguien controlando. En el caso, por ejemplo, de la profesora, de la señora esta Watson, ella solamente contestaba determinadas preguntas en las que tenía, digamos, un nivel que ellos evalúan, no sé de qué manera, en un 97% de confianza. Es decir, pensaban que la idea era que realmente llegara a contestar el año que viene, cuando un poco afinara más este sistema, al 40% de las preguntas formuladas. Es decir, no contestaba todo, sino solamente en aquellas preguntas que, conforme tenía en su base de datos, ya habían sido respondidas por seres humanos y, por lo tanto, en ese sentido, digamos que iba un poco sobre seguro. Si era una pregunta absolutamente nueva, ajena, de la que no tenía ninguna manera de contrastar la posible solución a esa duda con lo que ella ya tenía, digamos, en la base de datos, esa pregunta no se contestaba. Entonces, siempre se parte de experiencia humana y a partir de la experiencia humana se crea la experiencia cibernética. Mario nos dice con Almadía Rosavientos en Twitter, al final veo robots trabajando en cualquier cosa como jueces, policías, políticos. Bueno, pues posiblemente ese es el futuro y yo creo que tampoco tenemos que escandalizarnos por ello, porque despersonalización ya la hay, incluso con personas. Y información, que sea la información mejor la que puedan proporcionar determinados robots o determinados robots, bueno, pues posiblemente lo es, y posiblemente por eso es el futuro, ¿no? Yo veo que, por un lado, por ejemplo, cuando se comenta que hace años, pues yo creo que todo nos pasaba, nos acordábamos de un montón de números de teléfono, y ahora yo, por ejemplo, no me sé ni el mío, Claro, pero eso es la memoria, que hemos determinadas cosas, determinados usos de la memoria, como no los tenemos que utilizar, pues no los usamos, claro, o pero, se pierden, pero se ganan otras cosas. Exactamente, pero voy a lo mismo, es decir, ¿hasta qué punto a mí eso me ha liberado espacio de memoria para claro. que yo pueda guardar ahí, si lo hacemos desde ese punto de vista, ¿no? Pueda almacenar otro tipo de información que a lo mejor me resulta más interesante. Bueno, lo que plantean con estos sistemas de inteligencia artificial, que no dejan de ser todavía bastante rudimentarios, comparado con lo que esperamos, que es que o comparado con la inteligencia humana, es eso, es liberarnos de determinadas tareas que son muy tediosas e intentar que ahora las haga el robot por nosotros. Igual que cuando pues antiguamente se industrializó la minería o la agricultura, pues es cierto que se perdieron muchos puestos de trabajo, pero también había un montón de oficios claro. que nadie quería hacer y que ya estaban de por sí deshumanizados, aunque lo hicieran seres humanos. Entonces quizás a lo mejor con la inteligencia artificial ocurre eso. Es interesantísima también una de las informaciones que nos va a contar Josep Guijarro sobre una curación que tiene que ver con una ECM, con una experiencia cercana a la muerte. Cuéntanos, Josep. Pues sí, porque esta no tiene que ver con robots, aunque su curación es prácticamente tan milagrosa como las respuestas de estos robots de los que nos hablaba Juanjo. Ocurrió el 2 de febrero de 2006. Esta mujer, que se llama Anita Morgani, ingresó en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Hong Kong en coma. Sus ojos estaban cerrados, hinchazón, respiraba con muchísima dificultad y al parecer fue ingresada porque su cuerpo estaba completamente devastado debido a un linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer. Pero fijaos qué curioso, 42 días después, es decir, el 26 de marzo, no solo estaba dada de alta, sino que además estaba celebrando una boda en compañía de familiares y amigos, y en julio de ese mismo año, de 2006, recibía un certificado de salud perfecto conforme su cáncer había remitido. ¿Qué había pasado en esos 42 días? Bueno, lo que había sucedido es que Anita sufrió una experiencia cercana a la muerte, con experiencia fuera del cuerpo incluida, que no hay que confundir, ambas cosas suelen suceder, suelen estar vinculadas, pero no son lo mismo. La experiencia cercana generalmente nos remite a la idea de ese túnel de luz, con una serie de gente, de figuras y un mensaje final, una voz que nos invita a elegir si queremos seguir viviendo o queremos entrar a las puertas del cielo, entre comillas. Y la experiencia fuera del cuerpo supone ver la escena desde el exterior, muchas veces incluso escuchando conversaciones y datos que después permiten pues, ser verificados. Y eso es lo que le ocurrió a Anita, puesto que a 40 metros de distancia de donde yacía su cuerpo en estado comatoso, escuchó una conversación entre su marido y el médico. Y en ese lapso en el que ella describe una sensación de paz extraordinaria, una voz le da a elegir entre volver a la vida o morir. Y entonces ella, no es tonta, ¿no? Obviamente elige vida, no se pide muerte ni susto, y en este caso pues regresa, y cuando vuelve en sí. Los médicos, bueno, inicialmente celebran la historia, les siguen haciendo análisis y se dan cuenta de que esta enfermedad de Hodgkin, pues resulta pues que ha remitido, no está. Aquí hay una doble interpretación, y es que el caso ha sido recientemente incluido en un libro de un doctor, el doctor Jin, que se titula Muriendo para ser yo, y hay, digamos que hay una corriente que ha tratado este primero, que es un especialista en experiencias cercanas a la muerte y fundador de una asociación precisamente que recoge muchas de estas experiencias, catalogó inicialmente la experiencia de Anita como una remisión de cáncer espontánea debido precisamente a la FM, habida cuenta de que ella había descrito que el miedo le había inoculado el cáncer y que el amor y que había sentido durante aquella experiencia fue suficiente como para eclipsar todos los sentimientos negativos que pudiera tener en su interior. Y curiosamente hay otros médicos que han dicho que bueno, que la enfermedad de Hodgkin es curable, que la quimioterapia y el drenaje de emergencia que se le hizo en el pecho pues podía tener mucho que ver, y que lo de remisión espontánea tal vez sea un término demasiado grandilocuente. Pese a todo, hay oncólogos en un sentido y en el otro, y en la experiencia de Anita, que para mí es la que vale, que ella se siente convencida y está sirviendo en la actualidad a que muchas otras personas que están sufriendo experiencias cercanas a la muerte pues se atrevan a decir públicamente que es una vía, en este caso, de salvación para también remitir ciertas enfermedades. A mí con esta información se me ocurren varias cosas. Primera es que en absoluto se debe crear ninguna expectativa, nunca, sobre casos de este estilo, porque son dramáticos y terribles. Lo cierto es que menos plantear una FM como un sistema de curación. Exacto, exacto. Macho, evidentemente. A ver. Evidentemente, y atravesar ninguna, si esta mujer atravesó una FM y atravesó también la quimioterapia, pues lo más probable es que sea la quimioterapia la que la ha ayudado y la que le ha salvado la vida. Justo esta semana publicaba el New York Times un artículo que lo llamaban Aprendiendo del Efecto Lázaro. Y era una serie de casos, es bastante interesante, es un artículo muy, muy largo, es un reportaje, y esto del Efecto Lázaro lo llaman a aquellas personas que la someten a, tienen cáncer, la someten a un tratamiento experimental, y resulta que a lo mejor la gran mayoría de las personas no sale adelante con ese tratamiento experimental, pero hay a lo mejor algún caso, que es lo que ellos llaman, bueno, traduciéndolo del inglés, no sé si será muy correcto, como respondedores excepcionales, gente que responde de manera excepcional al tratamiento, se curan. Pero claro, el tratamiento en general se abandona, porque claro, solamente los casos de éxito son mínimos. Lo que han hecho ahora ha sido empezar a investigar a estas personas que tienen esa respuesta excepcional, y se han dado cuenta de que el cáncer no hay que calificarlo, digamos, por la zona del cuerpo como hacemos habitualmente, ¿no? El cáncer de páncreas, el cáncer de pecho, lo que sea cáncer tal, sino por la firma genética. Porque se han dado cuenta de que estas personas, por ejemplo, comentan un caso que le hicieron todo lo que era el análisis de su ADN y lo que hicieron todo su código genético, y se dieron cuenta de que había el tumor afectaba a un determinado gen. Entonces, todos los que estaban afectados por ese gen respondían bien, respondieron mejor al tratamiento. Por tanto, quizás sería bueno intentar ver los tumores a través de esa firma genética. Y eso explicaría por qué determinados tratamientos funcionan en unas personas y no. Por eso, en el artículo hablan de cáncer o cánceres que son personales, personalizados, no una enfermedad en general, ¿no? Que eso además puede confundir, y por eso nunca hay que perder la esperanza y pensar siempre en eso, en que puede haber una remisión espontánea que ahora podría tener, en algunos casos, una base genética. Es que hoy por hoy lo que tendrían que hacer es eso, hacer el perfil genético de las personas, independientemente de que luego puedas tener ciertas dolencias, que eso también te lo pueden ir avisando. Y sobre todo la terapia o la medicación igual, que sea personalizada, no como ahora, por lo menos en nuestra seguridad social, que en vez de darte la cantidad determinada de píldoras o medicamentos que vas a necesitar realmente, te dan una caja entera, que te sobra ahí medicación, que luego lo que hacemos incluso es automedicarnos. Pues no, lo mejor es que necesitas tantos días, tantos medicamentos. Pero eso, yo creo que la seguridad social lo hace estupendamente. Pero siempre y cuando y tengas lo justo y lo necesario para cada paciente, y es muy personalizado. Bueno, Silvia, pero yo te digo mi experiencia. Mi experiencia es que muchas veces te dan más medicamentos de lo que realmente necesitas. No sé yo. No sé, aquí por ejemplo lo que comentan, y eso se lo han planteado, hacer esa especie de mapa genético de cada persona. El problema es que al parecer determinados tumores suponen muchísimas mutaciones. Entonces ni siquiera saben realmente cómo gestionar eso, porque claro, es una enfermedad complicada y a veces no es tan fácil detectar esa firma genética. Pero sí que quizás encontraríamos una especie de vínculo, que es un poco a lo que íbamos, entre esas posibles remisiones no espontáneas, que siempre nos han parecido un poco mágicas, y que quizás, bueno, pues podrían explicarse en este caso. Ahora aquí siempre hablamos de que ha habido la mediación de un tratamiento que es el que ha cambiado un poco la situación. En el caso este de la ECM, pues a lo mejor... Hay que decir que el tratamiento ella ya lo venía recibiendo previamente y sin embargo no había remitido el cáncer hasta después de vivir la experiencia cercana a la muerte. Pero también puede verse como que, o la interpretación que puede hacerse, es que ese tratamiento no es efectivo en el primer minuto después de iniciarse. Yo no estoy diciendo, Bruno, claro. no, evidentemente. Que sea la ECM quien la cura. Pero es evidente que en las remisiones espontáneas de muchos tipos de cáncer y de otros tipos de enfermedades, tiene mucho que ver la psicología. Y desconocemos muchas veces claro. qué procesos son los que inician realmente la curación en una persona. Yo recuerdo años atrás, conversando con el buen amigo Héctor González, de la Unidad de Procesos Cognitivos de la Complutense, que él investigaba muchísimo, sigue haciéndolo en el terreno de la hipnosis, me contaba un caso clínico de un hombre que estaba en un estado pues prácticamente ya de desahucio médico, y poco antes de que fueran a comunicarse a la familia, la hija tuvo un accidente de tráfico. El hombre, al parecer, en su cuadro psicosociopatológico, digamos, debía de sentirse muy solo o poco útil, y en el momento en el que la hija necesitó de su cariño y de su atención, el hombre insufló el aliento de vida necesario como para primero mejorar y finalmente, al cabo de unos meses, remitir ese cáncer. Él me decía, pues quién sabe si el hecho de que la hija tuviera ese accidente y él en aquel momento volviera a sentirse útil, influyó o no en el sistema de curación. Bueno, pues es una posibilidad. Es decir, yo no estoy ni mucho menos diciendo que hayan curas extraordinarias o milagrosas para ninguna enfermedad. Yo soy de los primeros que voy al médico de cabecera cuando me encuentro mal y no me voy a un curandero. Pero yo creo que hay que dejar fe de que hay historias que realmente son muy sorprendentes. Desde luego que sí. Manuel Carvallal, el mundo de la mentira y la mente, ¿qué es lo que se ha averiguado? Y se ha que además nos afecta tanto porque nos empeñamos en este mundo de las anomalías, en que queremos creer que lo que nos cuentan los testigos es la verdad, y lo cierto es que en el mejor de los casos, en la mayoría de las ocasiones, quizá es su verdad, pero no siempre. Y es un problema realmente complicado el de concluir si una persona que está relatando algo dice la verdad o está mintiendo. Y a pesar de que estamos acostumbrados a ver muchas películas y programas de televisión, que si la máquina de la verdad, que si el suero de la verdad, que si la narcohipnosis, el pentotal, bueno, pues lo cierto es que desde el punto de vista penal, desde el punto de vista del derecho, hoy por hoy no existe ninguna manera de comprobar con un 100% de seguridad si una persona está diciendo o no la verdad. Tanto es así que en la mayoría de los tribunales de justicia no se admite el suero de la verdad o el polígrafo como una prueba irrefutable para condenar o para absolver a un acusado. Así que toda la comunidad científica desde distintos campos está intentando aportar su granito de arena, y como esto es una cuestión muy pluridisciplinar, nos llegan, se están publicando trabajos desde el ámbito de la fisiología, desde el ámbito de la neurología, incluso desde el ámbito, que es una de las cosas que más me ha sorprendido, de la estomatología, desde el ámbito de la sociología. Hay un montón de trabajos muy interesantes, y hace poco, por ejemplo, un equipo coordinado por el doctor Lain Tenbrink de la Universidad de California en Berkeley hacía una investigación y publicaba algunas pistas muy interesantes desde el punto de vista de la neurología de cosas, pistas que nos podían hacer intuir si una persona miente o nos está diciendo la verdad al relatarnos un suceso, porque ellos testaron haciendo experimentos con distintas personas, y si intentamos analizar simplemente escuchando un relato si lo que nos dice alguien es cierto o no, tenemos un 50% de probabilidades de acertar o de equivocarnos, y claro, eso no es un resultado muy eficiente, ¿no? Así que, utilizando instrumentos como el escáner de resonancia magnética funcional, unos experimentos que también se hicieron en la Escuela de Medicina de la Universidad de Temple, en Estados Unidos, descubrieron que decir la verdad pone a funcionar grupos de neuronas diferentes a las que se activan cuando tratamos de engañar a alguien. Y esto es bastante lógico, porque, por ejemplo, las diferencias se encuentran en distintos puntos de la corteza frontal, la temporal y el sistema límbico relacionados con las emociones. Es lógico que cuando estás mintiendo, pues eso te pueda afectar emocionalmente por temor a que descubran el fallo, ¿no? En la, psiquiatras de la Universidad de Pensilvania, por ejemplo, han demostrado que las regiones del cerebro implicadas en prestar atención, planificar, así como monitorizar y controlar errores, eso también es razonable, se activan más cuando estás diciendo una mentira que cuando estás diciendo la verdad. El problema es que al no existir una única región cerebral de la mentira, digamos, la tecnología aporta pistas sobre la neurociencia del embuste desde un ámbito muy general. Qué bueno, neurociencia del embuste. Sí, sí. Y no solo neurociencia. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta noticia es el efecto Pinocho. Y es que se ha descubierto que no nos crece la nariz, obviamente, cuando mentimos. Ahí dice, nos crece otra cosa. Nos crece la temperatura. Fíjate, es que aumenta la temperatura. Esto es muy interesante. Hay gente, por ejemplo, que se le ponen las orejas rojas. Exactamente, y esto además es algo que se ha constatado utilizando cámaras termográficas en diferentes laboratorios del mundo, y que bueno, pues cada vez que mentimos hay un incremento de la temperatura. Pero hay otra cosa que han descubierto que es muy interesante, y es que la mentira afecta a un órgano del cuerpo insospechado, que es el estómago. Y hay un estudio de la Universidad de Texas que precisamente profundiza en esa señal fisiológica indiscutible de que mentimos, que es la arritmia gástrica. Esto significa que... O sea, que... vamos con... Sí, sí, sí. Con un controlador, ¿no? De hablar con alguien, con... Vamos a tomar el pulso. Lo fulanito, que se ha constatado, ¿no? Es que si se registran las ondas de la musculatura del estómago mientras mentimos, estas cambian de frecuencia y se vuelven más lentas. Esa sensación que se describe a veces del vacío en la boca del estómago, ¿no? Cuando estás ante una emoción muy intensa, bueno, pues parece que no es simplemente una cita literaria, sino que hay una lectura fisiológica. Y normalmente ese cambio en la frecuencia de las ondas de la musculatura del estómago suele estar asociado a un aumento del ritmo cardíaco. Con lo cual, estos estomatólogos... ¿Y si esa mentira es piadosa? Bueno, es que eso de las mentiras piadosas suele ser una interpretación del mentiroso. Mentiras para sobrevivir. Es que la teoría de la evolución señala que tienen que existir también, claro, igual que el miedo, ¿no? Las prisiones están llenas de personas que mienten para... Yo no he sido el que mató al... No hablo de eso, ya sabes. Pero quiero decir, a la hora de infringir la ley o de cometer un acto ilícito, la inmensa mayoría de las personas se justifican. Nadie quiere ser el malo de la película y todos intentamos justificar nuestros actos de una manera o de otra, ¿no? Entonces es un poco ambiguo. Hará falta un juez robot, que es el que decida si la mentira es... Mira, pero acaba de colocar Alex Fidalgo, a propósito de esta información que estás contando de la mentira y la mente, si podemos averiguar si alguien nos está mintiendo. Está colocando una imagen, una fotografía de una persona con los dedos cruzados en detrás. La psicología, el lenguaje verbal, también nos puede indicar, o por lo menos cuando se entrevista a una persona, cuando se habla con una persona, por su posición, por sus gestos, algo te puede decir que te está diciendo la verdad o te está diciendo la mentira. Claro, y tú estás harto, Manuel, de encontrarte con casos de este estilo. Y cuando se habla con mucha gente, se tiene una experiencia y se sabe, por sus gestos, por su posición, por su lenguaje no verbal, si esa persona te está diciendo la verdad o la mentira. Pero también es verdad, y yo creo que Manuel lo puede atestiguar, que hay muchos mentirosos profesionales. Es decir, cuando, por ejemplo, un espía es interrogado por un por otro servicio de inteligencia y le están ahí bombardeando, tiene un entrenamiento para mentir, o cuanto menos para no decir la verdad. Y digo yo que no sé si las lecturas termográficas o las neuronas van a funcionarle del mismo modo o realmente interiorizar la mentira, como muchos de los que han desafiado al polígrafo exitosamente, interiorizar esa mentira, creerla a pies juntillas, te convierte en, equivale a decir prácticamente una verdad. Sí, pero a veces es una cuestión más fisiológica o más física que psicológica. Entre las técnicas para burlar el polígrafo, por ejemplo, en los años 60 y 70 a los agentes de la CIA se les enseñaba a utilizar una pelota de ping-pong colocada para obstruir las arterias y alterar el ritmo cardíaco, por ejemplo. O sea, que no es tanto una cuestión psicológica como casi como trucos de ilusionista, ¿no? Como trucos mágicos. Y es cierto que a medida que evolucionen las técnicas, evolucionarán las trampas, como en todo. Pero sí es cierto que cada vez hay más instrumentos, más herramientas, y sobre todo dentro del ámbito de la neurología, cada vez nos acercamos más a esa piedra filosofal que permita dilucidar si alguien miente o no. Es verdad que existe toda una disciplina que además está en los últimos años, se está explorando mucho en el ámbito policial, que son todas las técnicas de comunicación no verbal para intentar en un interrogatorio evaluar si el interrogado miente o nos dice la verdad. El problema es que el interrogado no mienta no significa que nos esté contando la verdad. Como antes decía, en el mejor de los casos puede estar contándonos su verdad. Y ahí sí es cierto que existen herramientas y técnicas para llegar a interiorizar una mentira y para convertirla en una verdad, ¿no? Y ahí entran todas las justificaciones. Pero además de todas estas técnicas que se están explorando para intentar encontrar el detector de mentiras perfecto, entre estos estudios que se han estado haciendo se sacan conclusiones muy interesantes desde el ámbito de la sociología, por ejemplo. Por ejemplo, en la Universidad de Notre Dame, en Francia, el equipo coordinado por Anita Kelly hizo unos experimentos con 55 sujetos para que hicieron dos grupos de control, y uno de los grupos tenía que evitar mentir durante 10 semanas, decir siempre la verdad, mientras que el otro grupo, el segundo grupo, era libre de mentir o decir la verdad cuando ellos quisieran, ¿no? Y al cabo de esas 10 semanas llegaron a la conclusión, y es una lectura que me parece una conclusión interesante para esta noticia, de que las personas que no mentían, que solían decir la verdad, redujeron en una tercera parte los dolores de cabeza, jaquecas, migrañas, estrés y episodios de tristeza o ansiedad, ¿no? Que es una moraleja bastante optimista, como si realmente ser consecuente y decir la verdad pues tuviese una recompensa médica inmediata. Sin embargo, ya para concluir, según un estudio realizado por la Universidad de Aalto en Finlandia, un exceso de honestidad puede ser tan perjudicial como el abuso del engaño. Y a la conclusión a la que ellos llegaron es que dentro de todos los grupos humanos, dentro de todos los colectivos humanos, puede ser peligroso que todos los sujetos del colectivo dijesen siempre la verdad. ¿Os imagináis un mundo en el que siempre dijésemos la verdad absolutamente? No habría políticos. De todo? Bueno, ni matrimonios. Ni matrimonios. Claro, no habría casi nada ahí. Bueno, habría un porcentaje pequeñito, no sé si así. Bueno, no sé yo, decir siempre, siempre, siempre la verdad. Cuando te preguntan, cariño, ¿tú crees que he engordado? Cariño, ¿tú crees que he perdido pelo? Sí, claro, sí. Pero esa es la mentira piadosa a lo que antes me refería. Claro. Bueno, pues los finlandeses llegaban a la conclusión de que lo realmente positivo, hablando a nivel sociológico de colectivos humanos, es que en toda tribu, en todo colectivo, haya un pequeño grupo de individuos, que seguramente llamaríamos diplomáticos de la sociedad, que fuesen los que de vez en cuando, aunque primase siempre la honestidad, decir la verdad, pues de vez en cuando pudiesen utilizar esas mentiras blancas o esas mentiras piadosas para facilitar la convivencia y que todo fluyese más positivamente. El problema es que yo creo que hay preguntas que son preguntas trampa, donde da igual lo que digas, estás condenado. Eso yo creo que es el problema, ¿no? Luego, dentro de lo que es un poco la historia yo recuerdo un libro que a mí me gustó mucho de Foucault, que se llama La verdad y sus formas jurídicas. Es un libro pequeñito donde te va hablando de cómo ha ido cambiando la historia, la búsqueda de la verdad. Y claro, hay dos procedimientos. El que tenemos ahora, asentado en la justicia, que es el procedimiento probatorio, donde nosotros tratamos de buscar pruebas, pero luego, para que la verdad no asome por sí misma, sino que la verdad la construimos, son las verdades judiciales, que no son las verdades reales, ni las verdades científicas. Y luego existía el procedimiento antiguo, que durante mucho tiempo se impuso, que era el de tirar la bruja al río. Y si flota es la verdad espontánea, era la ordalía. Claro, no hay mucho más, o sea, no tenemos mucho más, por mucho que haya avanzado la tecnología. Nos seguimos moviendo en esos dos extremos, ¿no? Por cierto, Juanjo, se dice, bueno, la historia lo señala, que Windows o Microsoft nació en un garaje, Apple también, parece que existe fama de esto. Bueno, pues quizá en el futuro digamos que la fusión nuclear también nació en un garaje. Sí, es, bueno, se ha hablado mucho de la fusión hasta Jesús nuclear. Nació en un garaje. ¿Sí? En un garaje de la época. Los medios de locomoción de la época, o sea, entiendo que... Bueno, pues sí, el... Oye, lo último. Lo último, menos mal que estamos a 23 de mayo, pero como titular es extraordinario. El portal de Belén era un garaje. Sí. Jesús nació en un garaje. En la época era el equivalente. Sí. A ver ahora cómo engancho yo con la noticia. A ver, no. que la fusión nuclear está en el establo. La fusión está, pues mira, aquí es en un sótano. Sabemos que hay, lo que tenemos en las centrales nucleares es la fisión nuclear, que consiste directamente en que se lanza un neutrón o una partícula subatómica contra un núcleo y se rompe el núcleo atómico. Ese núcleo a su vez funciona, todas las partículas subatómicas funcionan como metralla y van creando una reacción en cadena con todos los átomos que hay a su alrededor. La ciencia ficción de toda la vida. La diferencia con la fusión nuclear, ¿cuál sería? Bueno, pues que aquí no se trata de destruir, sino que se trata de construir. Se trata de unir diferentes átomos ligeros y a construir un átomo mayor. Y esa unión lo que hace es que genera energía. Y esa energía se puede aprovechar, en este caso, pues bueno, como digo, en lugar de utilizar combustibles, pues para cualquier tipo de desarrollo tecnológico. La cuestión está, o el problema que tiene esto, y por qué no se ha logrado, es que necesita una gran cantidad de energía. Y ahora mismo, la cantidad de energía que tú necesitas para provocar esa fusión nuclear no se compensa con la cantidad de energía generada. Por lo tanto, no merece la pena de momento, ¿no? O por lo menos no se ha encontrado el procedimiento para desarrollarla. Y ahora mismo hay varias empresas que están trabajando, hay empresas públicas, hay un proyecto europeo que está desarrollando esta fusión nuclear, que no se sabe cuándo va a terminar. Se calcula que este gran reactor de fusión nuclear, seguramente hacia el año 2025 esté ya hecho, lo está realizando en el sur de Francia. Hay varios también proyectos desarrollados por particulares de forma un poco casi semisecreta, financiadas por gente, por ejemplo, por el fundador de Amazon, por el fundador de Microsoft, etcétera, etcétera, que están ya metiendo bastante inversión en este asunto, lo cual indicaría que hay perspectivas de que esto de la fusión nuclear puede ser interesante y dentro de poco sea una realidad. Y luego hay el caso este que es muy llamativo, que era el que tú decías, Bruno, que es el de gente joven. Estamos hablando de quinceañeros. Es una crónica que ha publicado en el Confidencial Marta Sofía Ruiz, en un reportaje muy interesante, y habla de cómo una persona que además trabajaba en Microsoft, era un informático de Microsoft, Carl Greninger, en un momento dado empezó a pensar un poco cómo estaban los adolescentes actuales, la poca pasión que a lo mejor demostraban hacia la ciencia o cómo se explicaba la ciencia en los institutos, y decidió crear un reactor atómico real en el sótano de su casa, y además abrirlo para que pudieran trabajar en él alumnos de 15 años. Él empezó a investigar, no sabía nada del tema, empezó a buscar libros, se puso a trabajar con su mujer, pidió ayuda, por ejemplo, a su hermano, que sí que al parecer es físico, compró, por ejemplo, los restos de unas determinadas partes del transbordador espacial Columbia, que estaban abandonadas, las utilizó también para crear este reactor, y finalmente creó en su casa ese reactor en el sótano. Se puso a colaborar con una serie de colegios y con una serie de chavales, y decían estos chavales, estos estudiantes, que eso parecía el laboratorio de la película Iron Man cuando lo vieron. Bueno, lo interesante es que cuando hicieron la primera fusión, ya ante estos chavales, pudieron crear plasma, crear una bola de plasma que la podía también contemplar como si fuera una especie casi de la superficie del Sol. Y han tenido tanto éxito que han empezado ya a ir a diferentes ferias de ciencia. Fueron invitados, por ejemplo, a la Feria de Ciencia en 2011 de Microsoft. Fueron invitados también a la Feria de Ciencia del Futuro de la Universidad de Washington. Así, en estos últimos 5 años, han conseguido recaudar hasta $800,000 en diferentes premios. Y ahora tienen ya montado en este laboratorio 5 departamentos, uno de física nuclear, otro de ingeniería mecánica, otro de bioquímica nuclear, uno de electrónica y uno de tecnología de la información. Los chavales se van turnando, cada año son 20 alumnos, se van turnando cada X tiempo, van allí todos los viernes a trabajar en diferentes proyectos, ahora ya están supervisados también por especialistas, y ahora han desarrollado un oscilador de iones, un horno de rayos X, un túnel de neutrones, una terapia contra el cáncer y varios proyectos de electrónica. ¿Y así el uranio que lo pone? No, porque esto no va con uranio, esto va con, al ser fusión, tú utilizas una serie de minerales que son ligeros y que luego lo único que hacen es que generan helio, que es, digamos, el desecho que se provoca a través de la fusión. Pero él además buscó también hacer, hay varios procedimientos al parecer de fusión nuclear que se están investigando, y él utilizó uno que, digamos, era el que menos problemas podía crear o menos temperatura podría alcanzar, y ya digo, con el tema, con los recursos que él compró, por ejemplo, de la columna y del transbordador para aislar el laboratorio, ha creado esta iniciativa y bueno, parece que está teniendo un éxito, como veis, muy muy sorprendente, y sobre todo para incentivar la curiosidad de los alumnos, pero lo cual demuestra que también la ciencia está al alcance, esta ciencia, que es además de élite, de vanguardia, está quizás más al alcance de lo que pensamos muchas veces, ¿no? Cuando hay que crear grandes entornos de investigación. Hay margen también para hacer, pues como en su tiempo Tesla o Edison, hacer pequeños laboratorios, ¿no? Invirtiendo determinados recursos y generando resultados pues muy interesantes. Es que la ciencia es mucho práctica. Es que muchas veces se pierden tanto en la teoría, y en general los profesores hacen mucha teoría, y los chavales también, para incentivarles, es muy necesario hacer proyectos con práctica, para que ellos les pues tengan su momento de creatividad y de imaginación y poder interactuar con lo que están estudiando. Y mis vecinos se quejan porque toque la batería. Nos vamos al Alto Amazonas, no porque Josep esté allí, porque lo parece, pero... ¿Así? ¿También? Sí. Bueno, en el alto, no, en el bajo, muy bajo Amazonas. Pero bueno, lo que nos vas a contar, este avistamiento ovni, ocurre en el Alto Amazonas, Josep. Bueno, no uno, varios avistamientos, Bruno, y la verdad es que he seguido muy con muchísimo interés y a fondo la noticia, que solamente habían dado a conocer medios locales en Perú. Todo se inició, para situar a nuestros oyentes, en la noche del lunes, en una finca, en una chacra, como llaman allí, una plantación de plátanos, que de repente vieron cómo la montaña se iluminaba y descendían tres pequeños objetos de forma triangular. De hecho, los describieron, que no descubrieron, como si fueran cometas, con un ruido que también describían como el de una batidora, es decir, que el estruendo debió de ser importante, y después de posarse sobre el terreno, varios pobladores vieron como bajaban de ellos unos seres de aspecto humanoide. Ni cortos ni perezosos, andaron para dentro de la cabaña a buscar una escopeta y se liaron a tiros con los pobres extraterrestres, que esto es un poco delirante, y los bichos montaron en el ovni y desaparecieron. Bueno, el caso es que 24 horas más tarde, aquello lo ponen en conocimiento de la autoridad. Hay que situarse, la zona del... Esto ocurrió en San Gabriel de Varadero, es una zona que pertenece al departamento de Loreto, en el distrito de Balsapuerto. Es una zona prácticamente selvática, de selva de agua acuática, ¿no? Y por lo tanto no hay drones, no hay turistas, no hay nada, simplemente hay espacio y... indígenas, estos concretamente eran sawi, que viven de lo que la selva les da y de lo que pueden plantar para vender en la capital, que en este caso es Iquique. Bueno, pues digamos, piden ayuda a la Guardia Nacional y a la policía, que a día de hoy todavía no se han presentado por allí, porque lo que encuentran en el lugar donde han visto las luces son unas marcas triangulares sobre el terreno. Yo pude acceder a algunas fotografías y vídeos del estas huellas, me pareció distinguir lo que era una marca de tipo cuadrangular sobre, en el centro de la cual habrían tres incisiones o orificios que se perdían en la superficie, y después he sabido, hablando con especialistas que ya se han acercado hasta allí, que en realidad la delimitación cuadrada la hicieron ellos para preservarla, para marcársela de alguna manera a los especialistas que se acercaron. Bueno, estas cosas ocurren, sea como sea, se organizaron patrullas ante el temor de que aquellos ovnis volvieran, básicamente porque años atrás, y precediendo también al avistamiento de algunas luces, había desaparecido un niño, y bueno, lo acusaron precisamente a las luces, se habló de una abducción, y desde entonces cunde la psicosis en toda esa región, hasta el punto de que el mismo miércoles, entre las 16:30 y las 17:30, después de que las radios, las emisoras de radio de Perú, de esta zona del Alto Amazonas, dieran la noticia, empezaron a recibir llamadas, ya en este caso de la capital, de Yurimago y en Chimbote, en donde estaban reportando la presencia de luces. Luces que tenían, lamentablemente, una explicación. Queremos también la explicación de dónde te encuentras, en el Alto Amazonas, en el Bajo Amazonas, en el garaje ese del que nos hablaba Juanjo, donde están haciendo la fusión nuclear. Voy a tener que contratar un robot, sí, para que lo haga mejor. En algún sitio con paredes complicadas, ¿eh? Porque la verdad es que esta noche nos estás dando la noche, pero te escuchamos y lo hacemos desde el cariño, ¿no? Desde el con cariño. Mucha atención, la misma atención que vamos a poner a la actualidad. Segunda Cero llega ya mismo y después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y nuestro viaje en La Rosa de los Vientos continúa y lo hará hasta las 4 de la madrugada. De la mano de Ramón Bilbao vamos a conocer, entre otras cosas, las pasiones de los reyes, los amores secretos, los placeres inconfesables. Es el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja. También estaremos con Laura Falcolara, con sus ecos del pasado, y con Javier Sanz, hablando de historias de la historia. Y por supuesto recordaremos las noticias más importantes de la semana en la era digital con Alex Fidalgo. Pero todavía tenemos unos minutos por delante en la tertulia Zona Cero, en donde nos vamos a enterar, entre otras cosas, de cuáles son los nuevos proyectos de DARPA, cuáles son los nuevos proyectos secretos de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Silvia Casasola. Pues sí, como bien dices, DARPA es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa que trabaja para el Ejército de los Estados Unidos. ¿Y cuál es su cometido? Pues desarrollar grandes proyectos, algunos que incluso rayan la ciencia ficción. Su presupuesto no está nada mal. 2.800 millones de dólares que les permite fichar a grandes científicos, grandes talentos. Y bueno, pues la imaginación prácticamente no tiene límites. Tienen unos 240 empleados, en los que se incluyen 140 técnicos, y están dirigidos por Arati Prabhakar, que es una ingeniera eléctrica que llegó a Estados Unidos con 3 años y ella nació en la India. Bueno, lo malo de DARPA es que los proyectos que realizan es para uso militar, cuyo fin es llevar ventaja en las batallas, y lo bueno es que algunos de estos proyectos pues terminan beneficiándonos a todos, como por ejemplo el desarrollo de satélites, los meteorológicos entre ellos, robots que hemos estado hablando antes, o redes de ordenadores como ARPANET, que fue el embrión de Internet. ¿Y qué es en lo que se ha estado centrando los últimos años? Pues en investigar la invisibilidad de la materia, por ejemplo, en la inteligencia artificial o en la robótica muy avanzada. Antes, cuando estuvimos comentando los titulares, os hablaba de un buque. Bueno, pues este buque se conoce como Aptuf, tiene 40 metros de eslora, no lleva tripulación y es controlado desde un centro terrestre. Cada buque cuesta 20 millones de dólares en comparación con los 1.000 millones de uno convencional, de lo que vale uno convencional. No está armado, Y su objetivo es vigilar, detectar minas y submarinos. ¿Qué pasa con esto? Pues que permite que se introduzcan zonas peligrosas. Como no pasa nada con el personal, pues no, al no llevar tripulación, puede introducirse. Otro proyecto, por ejemplo, es el X-37B. Este es un transbordador espacial, es robotizado, tampoco tiene tripulación y su tamaño es pequeño, y lo ha fabricado Boeing. Pero también están, que en alguna ocasión lo hemos comentado en la tertulia, los uniformes de invisibilidad. Pero no solamente que se hacen invisibles, sino que por lo visto son antibalas y son uniformes reparables. Estos uniformes están hechos de metamateriales pequeños que permiten manipular la luz visible, consiguiendo que las ondas electromagnéticas fluyan alrededor de ellos, que es con lo que se logra la invisibilidad de los soldados en distancias cortas, tiene que ser, o en espacios cerrados. La idea es que esta tecnología en un futuro pues también se aplique a aviones u otros vehículos y que también se pueda aplicar a objetos. Otra de las cosas que están desarrollando, la tela adhesiva. Esta tela adhesiva puede permitir a los seres humanos escalar paredes como lagartijas, arañas y otros animales. También están trabajando en la posible hibernación de los cuerpos humanos. Y el cerebro, pues claro, es otro proyecto. Actualmente exploran cómo construir un cerebro que sea tan inteligente, consciente y creativo como un humano. Pero la cosa está bastante bien, ¿no? Pero ahora viene lo fuerte. DARPA ha anunciado la creación de una oficina de tecnologías biológicas, la BTO. Bueno, pues atentos a lo que nos espera. Las principales líneas de investigación que tienen previstas son el soldado transhumano, que también hemos hablado aquí. Bueno, pues el objetivo es mantener las capacidades máximas del soldado y restaurar esas habilidades si sufre una lesión. ¿Cómo lo logran? Lo consiguen con el desarrollo de prótesis avanzadas, extremidades controladas por la mente, interfaces neuronales. Además, trabajan para que los soldados sobrevivan a la pérdida de sangre e incluso sobre soluciones neurotecnológicas para tratar el trauma psicológico, como el trastorno del estrés postraumático, donde incluirían medicamentos y tratamientos que pueden borrar los recuerdos. Luego nos contará Josep lo otro, que es recuperarlos. En esta ocasión es borrar. La segunda vía de investigación, crear nueva vida. Esta es tela. Es decir, crear vida artificial, nuevos sistemas biológicos, crear productos y también materiales, teniendo en cuenta que los biólogos han construido recientemente un cromosoma artificial a partir de cero. Bueno, la idea es conseguir que los organismos sintéticos puedan ser usados a voluntad, que no se necesite dormir, por ejemplo, que se tenga una fuerza extrema, visión infrarroja y que se pueda desconectar cuando no se necesite. Fíjate los niños que comentábamos, los niños solares, pues esto, pero ya en plan artificial. La tercera vía de investigación, la prevención de plagas. DARPA también está investigando las formas de prevenir y mitigar los efectos de una pandemia global. Bueno, ahora mismo la agencia tiene 250 proyectos entre manos. Y estos que he comentado son los que se saben, los que se han trascendido y se tiene información. Imaginaros los secretos que tienen guardados, que todavía no han trascendido, a saber con qué están trabajando. Y como bien decía Silvia, hay que añadir a esta historia de DARPA, a esta Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados del Defensa, el desarrollo, dicen, a 4 años vista, para construir este sofisticado estimulador de la memoria en el que van a invertir nada menos que 100 millones de dólares, que se dice pronto, y que abrirá, y esto le va a encantar a Juanjo, un montón de problemas o de interrogantes éticos, ¿no? Por ejemplo, si la mente humana puede ser o no manipulada con el fin de mantener a raya heridas de la guerra o para controlar el envejecimiento del cerebro. Lo que pretenden básicamente es, no sé si os acordáis de la película Desafío Total, cuando Arnold Schwarzenegger se va a Memory Call para que le implanten un falso recuerdo, una memoria. Bueno, pues no solo la idea es poder jugar con la memoria al punto de poder, de alguna manera, implantar recuerdos y recuperar recuerdos, concretamente de lo que se considera la memoria declarativa, que se llama también memoria explícita y que es la forma de memoria que todos tenemos a largo plazo, que almacena la identificación de personas, acontecimientos, hechos y sobre todo cifras, ¿no? Hasta ahora nadie había trabajado en este asunto y parece que DARPA tiene por delante 4 años brutales en las que podrían desde encontrar, por así decirlo, respuestas o cura para el Alzheimer o para algunos tipos de Alzheimer, a ayudar a esos 300.000 soldados estadounidenses que han sufrido heridas cerebrales graves en los conflictos de Irak o Afganistán, por citar solo 2 ejemplos. Sí. Yo lo que veo a través de todos estos proyectos es, también lo hemos comentado en alguna ocasión, cómo se están diluyendo las fronteras entre lo que es la vida y lo que es la tecnología. Cada vez todo es una mezcla donde no está muy claro dónde va a empezar una cosa u otra. Recuerdo, creo que era un manifiesto que se hizo en los 80, que era el manifiesto Cyborg, y uno de los puntos era que las máquinas serían una nueva forma de vida. Y vamos un poco a eso, a que realmente nos combinemos de esta forma y seamos todo un híbrido y se vea con absoluta naturalidad, ¿no? Luego, en cuanto a los proyectos de DARPA, también recuerdo uno, creo que es del año 94, que creo que al final el Pentágono no lo llegó a financiar, pero sí que, no sé si fue, al final le dieron el Ig Nobel o no, que era la bomba gay. No sé si lo conocíais. Era, sí. Era un proyecto muy muy peculiar, que era un laboratorio norteamericano propuso el crear un tipo como una especie de sustancia que se esparcía por el aire en el combate y trataba un poco de volver a las tropas enemigas, ¿no? Estimularlas sexualmente, pensando de alguna manera que ahí hay una carga de prejuicios enorme, ¿no? Que es pensar que porque un ejército de homosexuales va a ser menos valiente o menos, no sé, heroico que... Pues sí, es absurdo porque hay muchísimos, bueno, no muchísimos, pero alguno que es militar y ha salido del armario y no tiene nada que ver su tendencia sexual con que él se sienta mujeres. Militar igual que exactamente. Claro, mujeres lesbianas que son también militares. Pero se movía en eso, en esa idea extraña de que ellos utilizaron una combinación de feromonas y de tal, y realmente pidieron creo como unos 7 millones de dólares para financiar esta investigación, que creo que al final no se hizo. ¿Quién propone eso, esa idea, ese ejército? Bueno, quien propone esa bomba tiene la cabeza verdaderamente estropeada, ¿eh? Pero se han hecho, aquí lo hemos comentado en por ejemplo cuando en la época del apartheid se intentó crear también una serie de sustancia contra los negros en Sudáfrica, sí, pero o contra los palestinos en Israel. Aquí en España incluso hubo una época en la que se creía que existía también un gen rojo y bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y se buscaba también. Y se buscaba, sí, efectivamente hay qué bien hilado todo. No, pues justo hay una exposición en Madrid que acaba de comenzar que se titula Cuando la memoria fue silencio y es muy interesante porque reproduce la época en la cual durante el franquismo se estuvo apostando firmemente por lo que se denomina la eugenesia en el sentido femenino. Es decir, lo que se buscaba era la eugenesia, sabéis que bueno, es esa filosofía social que lo que trata de hacer es buscar que las personas sean cada vez pues más fuertes, más sanas, más inteligentes. O que limpiar de una determinada etnia, que es un poco todo lo que tuvo que ver con el tema del racismo, con el darwinismo social que desarrolló, por ejemplo, en el mundo nazi, pero también se desarrolló en otros países, porque esto de la eugenesia fue una moda a principios del siglo XX, una moda entre comillas, que también llegó, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Donde se hicieron también verdaderas barbaridades. Sí, alguno todavía le queda algún rasgo. Sí, pero bueno, lo interesante de esta exposición es que ha estado repasando sobre todo el papel de las presas, ¿no? Todas las reclusas y cómo fueron sometidas a determinados experimentos o investigaciones, porque realmente había una especie de obsesión por parte de determinada élite intelectual del franquismo que buscaba la idea de que ser de izquierdas o ser rojo, como decían, tenía un fundamento biológico y un fundamento ambiental muy claro y había que corregirlo. Entonces, al repasar esos casos, han recuperado la figura de Antonio Vallejo Nájera, que fue uno de los grandes psiquiatras de la época. Este psiquiatra se educó en Alemania a principios del siglo XX. Vamos a dejar un psiquiatra. era grande porque era muy importante. Ah, vale. No, vale. O sea, podemos ciertas cosas. Podemos leer algunas de las perlas que manejaba. Yo me he traído algunas para ver un poco la catadura intelectual de esta persona. Yo no sé si casi hay que poner el nodo para previo antes de la de música leerla. Del nodo. Busca la música del nodo, Nacho. A ver si la encontramos, Nacho. Porque ¿qué decía? ¿Qué cosas decía Vallejo Nájera? Que oye, que es que merece todo un programa de humor, ¿eh? Es impresionante. He estado, ya digo, recuperando. Tiene varios escritos. Voy a leeros uno para ver cómo el concepto que él tenía de español, de cómo debe ser un español, ¿no? Él decía, la verdadera raza, todo claro, esto con la retórica esta alambicada que se utilizaba en la época. Tienes que poner en este caso todavía más. Tienes que poner el énfasis de la época en la voz. No sé si voy a estar a la altura porque me tendría que poner incluso el pie. Mira. Listo, venga. Gracias, Nacho. Nacho y Sergio, entre los dos. Pues dice, la verdadera raza española es la hispano-romano-gótica proveniente de tres troncos raciales, el ibérico, el latino y el gótico, nos olvidamos de musulmán. Más lento, lo tienes que hacer más lento. Dice, empero fusionados los referidos troncos antropológicos por la consistente amalgama del pensamiento católico. Resultó la raza de reconquistadores que durante 8 siglos pugnaron por la expulsión de los invasores musulmanes del solar patrio. El nexo de unión patriótico de los españoles ha de ser el espíritu colectivo que nos fusiona en Dios, en España y en el caudillo. Y dice, en otro escrito que... Y dice, queda 38, inaugurado este pantano. Que esto es ya espectacular. Dice, promovemos sin perífrasis la creación de un cuerpo de inquisidores, centinela de la pureza de los valores científicos, filosóficos y culturales del acervo popular, que detenga la difusión de ideas extranjeras corruptoras de los valores universales hispánicos. Bueno, Vallejo Nájera... Este hombre ha pasado la historia. Está faltado decirle de arriba España. Claro. Inquisición contra los comunistas. No sé si me recordaba más al Papa Clemente o a Luis Alfonso Gámez, el discurso. Oh. De la pureza del movimiento, hay que mantener la sorda de la pureza del movimiento escéptico. Pues en esta exposición recupera la memoria de Vallejo Nájera y sobre todo los experimentos que él realizó, los estudios que realizó con 50 reclusas en Málaga. En el año 39, él se fue a estas cárceles y allí lo que hizo fue una serie de análisis de test para intentar evaluarlas y ver realmente cuál era ese condicionante biológico que había determinado que fueran personas de izquierdas, ¿no? Él llegó a una serie de resultados. Bueno, él parte de una premisa también, esto yo creo que debería leerlo brevemente, que es el concepto que él tenía de mujer. Otra vez el nodo, por favor. Porque a partir de este concepto de mujer, él desarrolla luego los estudios. Sí, esto me va de... no voy a poder dormir. Sí, bueno, dice, recuérdese para comprender la activísima participación del sexo femenino en la revolución marxista, su característica, la habilidad psíquica, la debilidad del equilibrio mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la inseguridad del control sobre la personalidad y la tendencia a la impulsividad. Cualidades psicológicas que en circunstancias excepcionales acarrean anormalidades en la conducta social y sumen al individuo en estados psicopatológicos. Voy a terminar porque esto ya es tremendo. Dice, si la mujer es habitualmente de carácter apacible, dulce y bondadoso, sumisa y callada, débese a los frenos que obran sobre ella, pero cuando el psiquismo femenino tiene muchos puntos de contacto con el infantil y el animal, cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones frenatrices de las impulsiones instintivas, entonces despiértase en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas. Bueno, pues tremendo esto que decía Vallejo Nájera. Estos... Solamente una cuestión. Gracias a estas ideas Y días que estuvieron en España mientras gobernó la gente Vallejo Nájera, entre el 39 y el... iba a decir el 81, vamos a dejarlo en el 75. Claro, las consecuencias que tenía esta forma de pensar, que luego cuando hace este estudio a las reclusas llega a las conclusiones de que efectivamente estamos ante un gran grupo de personas inferiores, débiles mentales, que es lo que propició que realmente acogieran las ideas marxistas. Él lo que hace es que justifica de alguna manera la apropiación de la descendencia y el robo de bebés. Y eso es lo que se produce en las cárceles. Claro, lo que quieren es separar a sus hijos de las madres para que no les puedan condicionar y los empiezan a dar a familias que son afectas al régimen. La pena que no se hicieran un motín y le cogieran a él allí durante unos días. Hasta aquí la tertulia Zona Cero con Manuel Carballal, Juan José Sánchez Oro y Josep Guijarro. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Nosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya está en la calle, la podéis conseguir la revista Historia de Iberia Vieja. El tema de portada es Las pasiones de los reyes, entre amores secretos y placeres inconfesables. Se repasan en este número algunas de las cosas, de las muchas cosas, a nivel íntimo, a nivel sexual, que hicieron los reyes de España. Bueno, pues temas como algunos de ellos influyen a personajes tan importantes en nuestra historia como Felipe II. Felipe II y su hijo. Decían los escritos en sus momentos, según la correspondencia de un embajador, que el hijo de Felipe II frecuentaba los burdeles con poca dignidad y mucha arrogancia. Como nos dice el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos, es que incluso Felipe II le quitó la novia a su hijo. Razones de Estado, finalmente, ¿no? Es la justificación que tenían todos estos monarcas, ¿no?, para hacer lo que les venía en gana. En este caso, la muchacha era Isabel de Valois, estaba prometida a su hijo, y bueno, según los cronistas de la época, Felipe II se casó con ella por estos motivos que te digo, cuando ella era una joven de 17 años y él era ya un señor bastante maduro. Otra de las figuras que se analizan en este reportaje es la de Fernando el Católico. Por ejemplo, se habla de esa Viagra que le llevó a la tumba, que llevó a la tumba a Fernando el Católico. También se habla de la figura de Felipe IV. Dicen que puede ser el más intenso a nivel sexual de la historia de España, de los reyes, porque tuvo hijos legítimos, nada menos que 13, pero es que los ilegítimos ni siquiera se conocen cuántos fueron. Inolvidable aquel personaje de Gabino Diego en El Rey Pasmado. De pasmado en cuestiones sexuales tenía poco. Una de las ventajas de esta sexoadicción, por llamarla de algún modo, de Felipe IV, es que como estaba tan obsesionado con el desnudo femenino, compró numerosísimas obras de arte, de las que de desnudos, ¿no?, de mujeres, que hoy forman parte de las colecciones reales y que hoy pues disfrutamos todos. Otra de las figuras que se analizan es la de Isabel II, una persona, un rey, una reina en este caso, que fue muy conocida por sus devaneos sexuales, también por su relación, su extraña relación y matrimonio con Francisco de Asís de Borbón, que se decía que podía ser homosexual. La figura de Isabel II es analizada en este reportaje al completo, una figura con una trascendencia y con una intensidad sexual tremenda, una intensidad sexual que incluso podría tener con algunos hechos que vivió en el pasado. Se hablaba de todo en relación a Isabel II y en relación también a ese matrimonio que tuvo con Francisco de Asís. A través de la figura de su marido, Francisco de Asís de Borbón, que según investigaciones posteriores, aunque también hay mucha rumorología sobre este tema, era un notorio homosexual de la época, ella llevó una vida muy libre de ataduras, y lo que nosotros contamos es una historia que yo creo que poca gente conoce, y es la violación jamás contada de la reina niña Isabel II. En nuestro artículo nosotros defendemos la tesis de que nada menos que su preceptor, Salustiano de Olózaga, la violó cuando era menor de edad, ¿no? Lo que posiblemente, y según la tesis que sostenemos en el artículo, influyó también en su manera de afrontar, en su visión del sexo. Las historias de Alcoba, de la realeza española, están llenas de placeres prohibidos. Muchos de ellos fueron víctimas de la sociedad de la época en la que la moral era una barrera para dar rienda suelta a los deseos íntimos. También hay una parte brutal, porque otras veces fueron víctimas de los desmanes de otros y su posición, ya que se encendían con la licencia que da el poder: homosexualidad, sadismo, afrodisíacos mortales, noches de bodas terroríficas, adictos al sexo, violaciones, una auténtica crónica oculta, crónica de una gracia o una desgracia. Nos lo cuenta y nos lo dice Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja. Pues yo creo que ambas cosas. Por un lado fue un problema, aunque hoy en día a lo mejor tenemos una imagen muy equivocada de los fastos de la gran vida que se pegan, también es una desgracia, ¿no?, ser rey. También es una desgracia no tener la libertad de hacer lo que uno quiere, tener que hacerlo a escondidas. Y ellos se vieron obligados a esta tesitura. Nosotros en este artículo tocamos precisamente esas historias, muchas de Alcoba, pero también otras secretas de los reyes, ¿no? Lo que nadie nos ha querido contar y lo que con el tiempo se ha ido sabiendo a través de crónicas, de reconstrucciones históricas. Y además de las pasiones de los reyes, este número de la revista Historia de Vire Vieja habla de un pirata de Francis Drake, sus guerras contra España, de los templarios de la noche templaria, del lado más humano de la División Azul, de los chinos, nada menos que los chinos en la Guerra Civil, y del otro oro negro, el wolframio, las minas españolas por las que se peleaban en la Segunda Guerra Mundial, los aliados y los nazis. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Por supuesto, con Laura Falcó Lara, presidenta en el Grupo Planeta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y acabáis de llegar ahora mismo de viaje, ¿no? En busca de esos ecos del pasado. Pues sí, la verdad es que ha sido un fin de semana apasionante, un fin de semana con 55 personas recorriendo toda la zona de Suances y gran parte de Cantabria, descubriendo al hombre pez, descubriendo Garabandal y todos los misterios que hay en esa zona. La verdad es que ha sido un fin de semana intenso, agotador, pero que ha valido la pena. Muchos enigmas y misterios ahí en Cantabria y también en Texas, en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar en estos ecos del pasado del Hotel Baker. Cerró sus puertas en el año 1972, lo que ocurre que parece que no se cerraron del todo bien porque quedaron esos ecos. El Hotel Baker, un hotel verdaderamente espectacular y de lujo, ahora fantasmagórico. Efectivamente, es un hotel de 14 pisos en la ciudad de Mineral Wells, una ciudad famosa por sus aguas de balneario, y precisamente este hotel se fundó en su momento pues como un gran balneario, como un sitio de aguas medicinales, un sitio donde venían la gente pudiente de la zona y de otros lugares pues para pasar su descanso. Fíjate que es curioso que en muchos de estos casos hemos visto que el agua está asociada a este tipo de fenomenología, es como que retiene y hace permanecer lo que ocurre en esos lugares por muchos años. Y esto no es una excepción, el Baker. Entre las personas, las muchas personalidades que estuvieron allí alojadas, nada más y nada menos que personajes como el actor Clark Gable. Efectivamente, Judy Garland, Clark Gable, Roy Rogers o incluso los tres chiflados fueron muchos de sus huéspedes. Sin embargo, lo más importante de ese hotel no son sus huéspedes, sino aquellos que nunca salieron del hotel y que se quedaron allí y que continúan estando allí y además de forma muy notoria. Yo creo que es uno de los hoteles más embrujados de todo Estados Unidos. Por ejemplo, por el supuesto espíritu de una mujer que falleció allí. Efectivamente, el señor Baker se dice, no está claro si era su mujer o era su amante. En cualquier caso, esta mujer estaba hospedada en el hotel y, por lo que cuentan, la habitación donde ella se hospedaba, continuamente hay olores al perfume que ella utilizaba y, de hecho, hay objetos y cosas que se mueven. Se siente muy mucho su presencia, la han visto muchísimos clientes y lo que cuenta la leyenda es que esta mujer se debió suicidar tirándose por la ventana del hotel. El caso es que es uno de los fantasmas más activos y uno de los fantasmas que han visto más gente. También lo ha visto mucha gente, un personaje, un supuesto fantasma, que es el de Douglas Moore, que fue el antiguo operador del ascensor del hotel, un hotel que evidentemente con 14 plantas, con 14 pisos, necesitaba un personaje como él, pero también parece que muchas personas lo siguen viendo y eso que el hotel cerró sus puertas en el año 1972. Pues sí, fue en 1948 que Douglas empezó a trabajar en el Hotel Baker. Él empezó, como comentabas, como ascensorista. La mala suerte es que al poco tiempo de empezar a trabajar hubo un accidente con este ascensor y este pobre chico, porque era un chico joven, murió guillotinado por el ascensor y partido en dos. Imagínate la situación. El caso es que la gente que lo ve partido, ve trozos, o ve igual solamente el tronco superior o igual el tronco inferior. Y si ya ver un fantasma puede ser realmente una experiencia única y a veces espeluznante y a veces os puede realmente causar una impresión enorme, pues imagínate en este caso encontrarte con medio fantasma. Yo no sé realmente la impresión que tiene que dar, pero tiene que ser realmente brutal. muchas personas hablan de un cuerpo sin cabeza cuando le observan. Además, se dice que este tipo de testimonios, los que nos estás contando, fueron motivo de queja por sus clientes y finalmente uno de los motivos del cierre, que había tantas quejas y tantas dudas sobre lo que ocurría allí que posiblemente echaron el cierre por eso. Efectivamente, piensa que aparte de estos que hemos comentado, también se ha visto al propio señor Baker, y hay otro caso muy curioso, que es el de la pareja de los novios, que llaman. Este, por ejemplo, ha sido vista por varias trabajadoras del centro. Una de las mujeres que trabajaba en la zona del restaurante comenta que mirando un espejo, vio reflejado en el espejo una pareja de jóvenes novios, que además él particularmente la miró fijamente, y cuando se giró esa pareja no estaba, volvió a mirar el espejo, siguió viendo esa imagen y ante sus ojos se difuminó. Esa imagen ha sido vista también por muchos huéspedes del hotel, y como bien decías, hubo tantísimas quejas, que no siempre es tan habitual que haya tantas quejas. Aquí las quejas fueron sobre todo las causantes del cierre del hotel. Llegó un momento que la gente no iba por miedo a ese hotel y que corrió el rumor de que ese hotel estaba embrujado y se vieron obligados a cerrar las puertas. Aunque hay que decir que en la actualidad están valorando volver a abrirlo para inyectar una economía más saludable a la ciudad. Y eso que también en tiempos recientes un equipo de un programa de televisión, Buscadores de Fantasmas, logró comprobar in situ la existencia de estos fenómenos en el lugar. Efectivamente, mira, es uno de los casos, yo creo, más obvios, uno de los casos donde han habido pruebas más tácitas, porque no siempre es así. En este caso hay varios datos. El primero es que en la habitación donde se supone que se alojaba la amante, la famosa novia suicida, pudieron oler perfectamente el perfume de esta mujer, y entre los ojos de la cámara, cuando menos se lo esperaban, la puerta del baño donde ella tenía precisamente pues todas sus cosas para arreglarse, incluido el perfume, vieron perfectamente cómo la puerta se abría lentamente ante sus impávidos ojos y su mirada atónita. También es cierto que Zach Banks, uno de los protagonistas, el principal cazafantasmas en este caso, pudo ver perfectamente cómo, bueno, la cámara vio perfectamente cómo una sombra negra se arrapaba por la parte trasera a él, provocándole un estado de ira inconmensurable, un estado de ira que le hizo sentirse francamente mal durante mucho rato. A la vez también hay otra cosa que ocurrió, y es que, por ejemplo, grabaron muchísimas psicofonías, algunas de ellas hablando del agua, precisamente de las aguas termales, pero las más inquietantes ocurrieron cuando el equipo estaba intentando con la Spirit Box oír cosas, y en aquel momento se introduce la voz de una mujer que, angustiada, reclama, busca a su hijo. Al mismo tiempo, en los sótanos, otro de los operadores del programa consigue también con otra Spirit que una voz de un niño llorosa, diga que busca a su mamá. O sea, bueno, se supone que pues hubo un caso seguramente de madre y hijo que murieron en ese hotel y que no se han vuelto a encontrar pese a seguir allí. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí en los Ecos del pasado de hoteles? Parece que por las personas que pasaron, por las personas que murieron allí, todo lo que pasó y todo lo que ocurrió en los hoteles es muy importante. Son como muchas vidas paralelas, de alguna forma es lógico que se queden allí. Hombre, pensemos que un hotel con la cantidad de plantas, de habitaciones que tiene, el tránsito diario que hay, lógicamente tiene que tener todo tipo de casuísticas, gente que muere, gente que ha tenido accidentes, desgracias, puede haber pasado cualquier cosa en un hotel, y más un hotel que tiene tantos años y que ha estado en funcionamiento pues durante muchísimo tiempo. Si encima a eso le añadimos, como hemos comentado alguna vez, que encima en este caso era un balneario con el agua, que el agua es un activador de estos fenómenos brutal, pues bueno, 2 más 2 son 4, ¿no? Tenemos el cóctel servido. Y en este caso, un hotel, el Hotel Baker, en Texas, en los Estados Unidos, ha sido el protagonista en esta sección, en los Ecos del Pasado. Esta noche de domingo, Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historias de la historia. Como siempre con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas, buenas. Javier, se han entregado los premios de Cannes, la Palma de Oro al mejor cortometraje para un español, para Juanjo Jiménez, y el premio grande para uno de los más importantes del mundo del cine, como Ken Loach. Pero una de las películas de las que más se ha hablado en Cannes, es de Loving. Y Loving está basada en una historia real que hoy vamos a recordar contigo porque merece la pena. Sí, bueno, esta película ha traído a la actualidad un hecho real que ocurrió en los años 60 en Estados Unidos, que es una historia que a mí me gusta llamar cuando el amor derrotó la segregación racial, porque más o menos es lo que ocurrió. Toda esta historia tiene una base jurídica, que está detrás de esta historia, que es la ley que se aprobó en la Asamblea General de Virginia en 1924, se llamaba la Ley de Integridad Racial, que entre otras muchas perlas se prohibía, por ejemplo, los matrimonios entre blancos y no blancos, o sea, afroamericanos, indígenas o chinos. Y la historia realmente comienza en una pequeña localidad de Virginia, se llamaba Central Point, donde nacieron y se criaron los protagonistas de la historia, que eran Richard Loving y Mildred Jeter, sin otra particularidad que él era blanco y ella era negra con ascendencia de nativos americanos. Eran amigos desde niños, eran muy amigos, jugaban siempre, se unían a estar juntos, se pasaron de la amistad al amor. Y Mildred se quedó embarazada con apenas 18 años y Richard tenía unos 25 años. Y no por obligación, como ocurre en muchas ocasiones, sino porque querían hacerlo, decidieron casarse, pero lo hicieron en secreto en Washington porque estaba prohibido que se pudiesen casar en Virginia por esa ley de integridad racial. Se casaron y volvieron a su pueblo, un pueblo pequeño, donde los secretos son difíciles de esconder, y una denuncia anónima alertó a la policía. En la noche del 11 de julio de 1958, el sheriff del condado irrumpió en la habitación donde estaban Richard y Mildred, ya casados. El sheriff gritó nada más entrar: ¿quién es la mujer que está en la cama contigo? Y Mildred respondió: soy su esposa, enseñando además el certificado de matrimonio. Aquella noche la pasaron en el calabozo por esa ley de integridad racial que les impedía casarse. Bueno, Richard pasó esa noche y Mildred pasó alguna noche más. Esa ley era, digamos, los argumentos legales para encerrarlos, pero había argumentos morales que utilizaban los racistas. Por ejemplo, se agarraban aquello de Dios Todopoderoso, había creado las razas blanca, negra, amarilla y roja, y las colocó en continentes separados, y el hecho de que él separase las razas demuestra que no tenía intención de que se mezclasen, ¿no? O sea, utilizaban también estos argumentos, por decirlo de una forma, morales. Estos argumentos son los que podían acarrearles 5 años de cárcel, y ante aquel acoso que están sometidos, lo que hicieron fue aceptar el acuerdo que les propuso el fiscal para que se declarasen culpables. Entonces se suspendió la pena de prisión, pero además debían marcharse de Virginia y no regresar juntos durante 25 años. Así que ellos aceptaron aquella propuesta para evitar la cárcel, abandonaron su pueblo y se fueron a Washington, donde tuvieron a sus tres hijos. Y el caso es que es verdad que regresaban al pueblo, pero respetando la sentencia lo hacían por separado, o sea, no podían entrar en aquel pueblo juntos. Y en 1963, 5 años después, estaban un poco hartos de aquella estúpida prohibición, lo que hicieron fue poner su caso en manos de la Unión Americana de Libertades Civiles, que aceptaron el caso muy gustosos, pero antes de empezar se encontraron con un problema, porque ellos habían declarado culpables, entonces habían perdido el derecho a apelar en Virginia aquella ley. Entonces lo que hicieron fue sacar el caso de Virginia y llevarlo a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En 1967 se inició un caso llamado Loving contra Virginia, en el que está basado la película. Y como ellos no podían testificar, Richard se acercó a su abogado y le dijo las cosas muy claras. Le dijo: señor Cohen, dígale a la Corte Suprema que amo a mi esposa y que es injusto que no pueda vivir con ella en Virginia. El caso es que la Corte Suprema falló en favor de los Loving, y se consiguió que se derogasen las leyes de segregación racial, aunque no en todos los estados del sur. Por ejemplo, en Alabama estas leyes se prohibieron o se abolieron en el año 2000, o sea, hace 2 días. Y a raíz de esta prohibición, esta abolición que fue hace nada, por ejemplo, la abolición de la esclavitud en Mississippi se ratificó en el año 2013, hace 3 años nada más. Es verdad que fue una simple formalidad administrativa, porque la firma se había producido en 1995, pero no se había enviado al registro federal, entonces, por tanto, no era oficial esa ratificación de la abolición de la esclavitud. Y este fallo o este despiste se dieron cuenta un profesor de universidad que tras ver la película Lincoln, en la que se emitió en el año 2012, que grabó Steven Spielberg, se puso a investigar a ver cuándo se había producido esa ratificación en Mississippi y se dio cuenta de que había ese fallo, que no se había ratificado oficialmente, ¿no? Es otro detalle de que hace dos días se ratificó la abolición de la esclavitud, por ejemplo, en Mississippi. El año 2007, 32 años ya después de que muriese Richard, y un año antes de que muriese Mildred, ella emitió un comunicado de apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo y dijo que creía que todas las personas de Estados Unidos, independientemente de su raza, de su sexo o de su orientación sexual, debían tener la misma libertad para casarse. O sea, ella quiso ayudar un poco más y apoyar a los que estaban sufriendo la misma situación que ellos habían padecido. Este es un caso que me gusta llamar cuando el amor derrotó a la segregación racial. De hecho, en los estados del sur, en muchos, siguen, pues eso, abriendo las banderas confederadas como reivindicando aquellos tiempos de la esclavitud. Sí, porque esa integración, aunque se tratase que fuese total, en los estados del sur, digo, muchos de ellos, la ratificación fue muchos años más tarde y todavía queda ese pozo de mucha gente que cree que es una ley injusta y sigue creyendo en las diferencias de raza. Fíjate que todavía hoy, año 2016, siguen ocurriendo cosas y la lucha todavía prosigue y esperemos que un día pues se consigan todas las cosas que hay que conseguir para que haya igualdad total y absoluta. Es importante que por las leyes, en los papeles, esté esa igualdad, este hecho que nos has contado. Bueno, pues lo ratifica, se consiguió que los papeles se rectificaran, que las leyes se rectificaran, pero es que todo lo que nos cuentas ocurrió anteayer, como por ejemplo el hecho de que existieran escuelas para afroamericanos hace muy poquito tiempo en algunos estados norteamericanos. Sí, pero además eran unas escuelas un tanto particulares, ¿no? Porque eran escuelas de entrenamiento para no caer en las provocaciones a raíz de estas leyes de segregación racial. Pues los movimientos de derechos civiles que integraron todos esos movimientos sociales en favor de terminar con la discriminación racial. Podríamos poner que comenzaron en el 55, cuando el episodio de Rosa Parks no se quiso levantar para ceder su asiento a un blanco, y terminaría en los años 60 con la aprobación de las leyes de derechos civiles, que se prohibía la segregación racial, y más tarde con los derechos electorales. Entonces, a pesar de todos estos logros, todavía quedaba mucho porque en el día a día esa integración fuese total, ¿no? Entonces, sobre todo en los estados del sur, como os decía antes, y como la política de estos movimientos era la no violencia, se crearon escuelas para afroamericanos para no caer en las provocaciones de los blancos racistas. Entonces lo que hacían era, se recreaban situaciones cotidianas del día a día, por ejemplo, el trabajo o en la escuela, y los profesores hacían el papel de esos blancos racistas y los provocaban pues insultándoles, echándoles el humo en la cara, incluso la ceniza en el pelo, derramándoles bebidas. Entonces, todo ello para que en ese momento no perdiesen el control y no cayesen en las provocaciones, porque aunque ellos tenían razón, tenían todas las de perder, y eso es lo que buscaban los que se oponían a esta integración. O sea, eran unas escuelas para aprender a no caer en esas provocaciones. La verdad es que es terrible que eso pasara ayer, anteayer, y que siga pasando hoy, pero es bueno que la historia nos enseña que, bueno, que gracias a la lucha de algunas personas consiguieron cambiarse las leyes de segregación racial en los Estados Unidos. Hoy hemos recuperado algunas de esas historias aquí, en Historias de la Historia, con Javier Sanz. Javier, muchas gracias. Cuídate. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Por supuesto, con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? La primera pregunta, ¿tú qué hacías en el colegio para copiar? Yo, hombre, esto es una cosa muy personal. Pero yo a lo mejor lo que hacía... No, yo no puedo hablar de copiar. ¿No? Yo no he copiado jamás en mi vida. Lo que hice todo el mundo, yo eso nunca. Como mucho, a lo mejor convenía con algún amigo, oye, enséñame esta pregunta tal, y me levantaba la hoja porque lo tenía inmediatamente sentado, inmediatamente delante, y copiaba lo que él había puesto, pero claro, esto, eso pero no es esto copiar, realmente ¿no? no lo hice. De todas formas, yo lo que veía era una táctica que veía mucho era el cambiazo. Es decir, que tú había una pregunta que sabías que iba a caer y entonces eso te lo escribías en un folio que dejabas pertinentemente colocado bajo la mesa, bajo el pupitre, y en un momento en el que el profesor pues estaba a otras cosas, sacabas esa hoja y tenías que fingir que estabas escribiendo como un loco, claro. A lo mejor estabas escribiendo con la receta, la tortilla o cualquier cosa, preparándote para dar ese cambiazo. Lo que no puede ser es que aparezca un folio completamente escrito y que el profesor no te haya visto hacer nada. Claro, claro, evidentemente. Entonces tú lo preparabas primero, escribiendo lo que te apeteciese, pues el partido de ayer, el Sevilla-Barcelona, una crónica. Y tú no has copiado nunca, ¿no? Lo sabes todo, pero no has copiado nunca. Nunca, jamás. La carta a la novia. Yo me lo sé todo por de formación profesional, claro, por periodismo por puro y duro. Oye, y qué curioso, ¿no? Que en los exámenes muchas veces buscábamos la ventana. Sí. Para que nos tiraran por la ventana esa hoja para hacer el cambiazo. Claro, claro. Sí, sí, pero el tema es cómo se copiará ahora. Porque ahora, claro, se está poniendo la cosa bastante fácil, claro. ¿No? Con las nuevas tecnologías, los smartwatch, etcétera, etcétera. Yo eso siempre lo he pensado y siempre agradezco no haber tenido a mi disposición internet en los tiempos del colegio y todo eso, porque claro, yo ya era una persona que, digamos que me distraía con relativa facilidad, pues imagínate si tienes un móvil con internet. Pero por lo general no dejan de meter los móviles, por lo general gente hace lo que quiere. Y si te cortan internet, estás fastidiadísimo. Sí, pues hay un sitito en el que lo han hecho. A ver, cuéntanos. Es la canción anterior a esta. Es que ya sabéis que yo con la música soy muy maniático. Esto podrían, lo que está cantando aquí el Sevilla, los mojinos escocíos, podrían estar cantándolo en Irak, porque Irak apaga internet para evitar que los escolares hagan trampa en los exámenes, pero no en el colegio, es decir, no es que apaguen internet en el colegio, el país entero se queda sin internet durante el momento de los exámenes. Una compañía que monitoriza internet en todo el mundo, Dean Research, se percató de que Irak bloqueó de sábado al lunes y durante 3 horas, el acceso a la red. Los días y las horas no fueron algo casual, de 5 a 8 de la mañana, siguiendo un patrón similar al registrado el año anterior y que coincide con los días en los que los niños de sexto de primaria deben presentar una prueba para pasar al siguiente nivel. ¿Qué exigencias debe haber en Irak con los niños de sexto de primaria? Bueno, se ha confirmado que no es la primera vez que se lleva a cabo este procedimiento. De hecho, es la tercera vez que se realiza. La causa, bueno, pues lo que comentamos, que no se haga trampa en los exámenes. Pero no por copiar, sino para evitar que los exámenes lleguen a los alumnos antes de que lleguen al centro escolar. Las horas en las que internet estuvo capado se corresponden con las horas en las que las pruebas son impresas y enviadas a los colegios. Y con esto lo que quieren evitar es que los empleados tomen fotos y las filtren a la red, como ha sucedido en años anteriores. Muchos consideran esta medida desproporcionada, la verdad es que suena fuerte. Que todo el país se quede sin internet en el momento de los exámenes. O sea, lo mejor a los funcionarios, alguien en un momento dado les han pagado lo que sea, claro, porque y filtran el examen. Claro, es que lo tienes muy fácil, es decir, tú estás haciendo las fotocopias pertinentes de los exámenes y es sacar el móvil, hacer una foto y mandárselo a aquella persona que te lo haya pedido como un favor. Pero vamos, que no es porque los estudiantes usen ordenadores durante los exámenes, porque precisamente en los colegios no hay wifi. Es decir, no es el problema de los colegios. La medida que se toma a modo de precaución ha sido bien acogida por muchas familias, una forma de asegurarse que sus hijos estudien y que todo sea legal. Sin embargo, algunos grupos de derechos humanos han manifestado su preocupación. Debido a la situación de seguridad en Irak, se trata de una medida extrema, comentó al respecto Deji Olukotun, portavoz de la ONG o vocero. Portavoz de la ONG o vocero dedicada a los derechos de las personas a internet y en internet. ¿No os acordáis de una movida que hubo también en China, que tenían que pasar una prueba y hacían los padres unas barbaridades para que sus hijos aprobaran, aunque incluso ni estudiaran ni nada? Sí, sí, y que se tomaron también medidas extremas para que no se copiase. Sí, porque eran unas multas, unas penalizaciones tremendas. Seguimos hablando de Internet. El gigante de Internet, el buscador Google, ha patentado un nuevo sistema para sus coches. Concretamente ha patentado un sistema para sus coches que deja pegadas a las víctimas de atropellos al capó. No sé, me da yuyu. El claro, esto lo hacen porque en el caso de una colisión entre un vehículo y un peatón, las lesiones al peatón a menudo son causadas no solo por ese impacto inicial del vehículo y el peatón, sino porque el peatón sale disparado y sufre un impacto posterior que puede ser mucho peor al primero sufrido. Entonces, ¿qué es lo que consiguen con esto? Ah, vale, vale. Claro, que ese peatón atropellado se quede pegado al capó, no haya más impactos aparte de ese, y además está muy bien el tema, porque claro, tú dirías, pero vamos a ver, si hacen un capó pegajoso, eso pues ahí se tiene que quedar pegado todo, bichos, hojas, todo lo que caiga sobre el coche. No, porque está hecho con una cobertura especial que lo protege ese pegamento del exterior, que solo se rompe en caso de que haya una colisión. Y ahí es donde quedan, por decirlo de alguna manera, quedan al aire, quedan fuera esas propiedades adhesivas del capó. Y con eso pues se pretende reducir los impactos posteriores que podría sufrir una potencial víctima de un atropello. Es que ¿sabes para qué pensaba yo que era este sistema? Para que la gente no se diera la fuga cuando atropella a una persona. No, claro, porque este sistema a quien afecta es a los atropellados, no a los atropelladores. Y la intención es aplicarlo en sus vehículos sin conductor. Sabéis que Google está trabajando muy mucho en los vehículos del futuro, vehículos que no necesitarán conductores. Todavía hay muchos errores que subsanar, pero los están haciendo, y a mayores están implementando todos estos inventos destinados a la seguridad. Y bueno, como os decía, el objetivo simplemente es que el atropellado no salga despedido y sufra más daños, es decir, que se quede solo en ese primer impacto. Todo el mundo está pendiente de las últimas noticias en relación al avión de Egypt Air. Queremos saber, gracias a esos descubrimientos que se hagan en el futuro, si fue un atentado, si fue un accidente. Lo que sí que nos vas a comentar, Alex, es la premonición de una de las azafatas de ese vuelo. La verdad es que la historia es estremecedora, y es relativamente común que cuando se producen tragedias de este tipo surjan titulares similares, en los que se habla de que alguien de los afectados tuvo una premonición, o hizo una broma en un momento, dado, o tuvo un sueño que estaba relacionado con lo que finalmente y por desgracia pasó. Bueno, pues es este caso. Una de las auxiliares de vuelo del avión siniestrado Egyptair, llamada Samar Ez Elding, ha sido protagonista de una terrible casualidad. Hace 2 años, en el mes de septiembre, la azafata subió a Facebook una fotografía en la que se ve a una trabajadora de una aerolínea empapada y saliendo del mar mientras tira de su maleta hacia la orilla. Según informa el diario británico Metro, al fondo, en medio del océano, se ve un ala y la cola de un avión siniestrado, hundiéndose. 2 años después de subir este montaje a su Facebook personal, la azafata de 27 años se subió al vuelo siniestrado en Egipto la semana pasada. Samar Ez Elding estaba entre las primeras víctimas del Airbus A320, de las que se conoció el nombre. En el vuelo viajaban un total de 66 personas, entre pasajeros y miembros de cabina, y de momento solo se han encontrado restos flotando en el Mediterráneo. Un auricular inteligente va a ser capaz de traducir idiomas en tiempo real sin conexión a Internet. ¡Uy, qué bien! Se llama Pilot, este auricular inteligente, y como tú has dicho, es capaz de traducir hasta 4 idiomas en tiempo real y sin necesidad de estar conectado a la red. Este invento, que de momento entiende inglés, español, francés e italiano de manera simultánea, ha sido desarrollado por la startup Waverly Labs y quiere ser comercializado gracias a una campaña de crowdfunding en Indiegogo, según informan desde Science Alert. Dicha campaña, que empieza el 25 de mayo, espera recaudar los fondos necesarios para comercializar este auricular, que podría convertirse en una revolución tecnológica muy útil para viajar y trabajar, ya que, como decimos, no depende de conexión a la red y se conecta de forma inalámbrica con dispositivos móviles, tomando los datos de la web oficial de Pilot. Se ha lanzado un vídeo promocional para animar a ayudar en la campaña de financiación, en el que se explican las funcionalidades de este pequeño aparato que podría pues permitirnos el día de mañana viajar a cualquier país y no tener ningún tipo de problema para entendernos y hacernos entender, porque entiendo que trabajarán también en esa parte. Claro, es lo que nos comentaba anteriormente, es una forma de robot, es inteligente en el sentido de que entiende lo que decimos o lo que se dice, en el idioma, en este caso, cuatro idiomas, se puede entender y se puede traducir en tiempo claro. real. No es un auricular como el que dan en los museos en varios idiomas. No, eso no, es. Traduce en tiempo real. Es como llevar a tu propio traductor, a tu propio intérprete siempre contigo. O sea, yo te hablo en francés y entonces el aparatito te lo está traduciendo en español. Al oído me está chivando todo lo que tú me estás y ahora diciendo. Lo que tú dices que falta es que cuando tú estés hablando en claro. español, la otra persona que tenga también el aparatito... Eso es, la otra persona tendría que tener también el aparato y ya se produciría ahí pues una conversación pues mediando este pilot, este aparato que está todavía en fase de mejora y de crowdfunding. Tienen que meter chino y alemán, eso como mínimo. Sí, por ahora tienen todavía ese punto negro, pero lo harán, créeme, lo harán. La era digital es el presente y también es el futuro. La repasamos aquí cada noche de domingo con Alex Fidalgo. Alex, muchas gracias. Gracias a vosotros, adiós. Y no es aquí y ahora de nuevo. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que dentro de muy poquitas horas en la página web el programa de hoy ya está. El de ayer he puesto cada una de las secciones y de las entrevistas y también completo para descargaros el podcast, aquel que deseéis, www.ondacero.es. Ahora os dejamos con No son horas, después de las noticias, con José Luis Salas. Nosotros volveremos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a las 12:30, la 12:30 en la Comunidad Canaria, la 1:30 en el resto de España. Muchas gracias por haber estado ahí. Muy buenas semanas a todos.